En 1974, Perón alentó a grupos de izquierda, pero les metió el dedo con la triple A. Resulta que algunos impermes pretenden tener más méritos que los durante 20 años. En 1985, el gobierno de Alfonsín vio cómo se juzgaba a las juntas militares. Tiempo después, el propio Alfonsín le metió el dedo a los organismos de derechos humanos, autorizando amnistías. La casa está en orden y no hay sangre. En 1989, Menem prometió salariazo y le metió el dedo a las clases medias y bajas. En 2011, un programa de radio no alienta, no juzga y no promete. Solamente mete el dedo y molesta, porque el dedo del medio es el mensaje. Bienvenidos al Dedo del Medio, es el mensaje. Miércoles 4 de mayo de 2011, por fin llegó el día. Los saludo al dueño de la radio, el señor Germán Alfaro, que lo estoy mirando. Me señala como diciendo, sos grosso. No sé por qué me lo dice. En ningún momento te señaló. Pongámosle que sí. Estoy acá con mis co-keepers que se enfrentarán a su debido momento. Daniel Vázquez. Diego Celotto. Maximiliano Centurión. Y yo soy tan formal. Tan formal, Lionel. Divina Gloria. Me iba a presentar, pero... Claro. Puso de loco torco, la impostó. Acercate un poquito el micrófono, me dice el operador como si supiera. Se hace el que tiene radio. Ama el micrófono, amalo. Demostrale tu amor, la potencia y las películas porno que viste joven. Hablale así de cerca. El micrófono es tu amigo. Ah, no, ese es un programa de la radio. Bueno, ya podríamos empezar porque ya hace dos semanas que prometimos que empezábamos. No quiero tirarle el fardo a la radio porque... Tenemos una página de radio, o sea, una página en la radio, o sea. ¿En serio? ¿Hay una página? ¿La va a decir alguien? Ahora. En ese momento tuyo. eldedodelmedio.com.ar. En Twitter estamos también, dedodelmedio.arg. Porque parece que el dedo del medio está ocupado. La puta que te parió, alguien lo ocupó. Somos nacionalistas, además. Exactamente, nacionalistas. Y bueno, nos pueden buscar en Facebook, el dedo del medio. Van a ver una insignia muy linda. Con el logo de la radio, todo. Un tatuaje divino. Podemos empezar, sí, si les parece, con las noticias. Una breve pildorita de noticias. Y tenemos que explicar a la gente por qué se llama el dedo del medio. ¿Hay explicación? Y sí, yo creo que todo tiene una explicación. ¿Dónde está ese dedo del medio, no? Exactamente, provocando, molestando. Pronto se viene el concurso, de la foto, que mande una foto, ya cuando ya tengamos un poquito más de claro, oyentes. Se empieza por la foto, después el video. Claro, y así. Pues un largo. Sí. Bueno, sí. Seguimos con el tema que nos ocupa esta semana. Uno de tantos, pero el más importante, que es el casamiento de Jelinek con su... No, mentira. Ese... O sea, bueno, es un Dante. Se ve que no leí el guión. Va a quedar en evidencia. No. Es la muerte o no muerte de Osama Bin Laden. Pero para la parte de cine no venía después. puede ser. Bueno, ya se viene la película, ¿eh? Ya está la película. Sí. ¿Quién la va a hacer? ¿Charlie Sheen? Eso porque está en todos lados, Charlie Sheen, obviamente. Catherine Bigelow. Bien, la que ganó por Vivir al Límite. Ah, mira. Mira cómo te informado el faro. Yo pensaba que estaba todo el tiempo. No, yo se lo dije antes. ¿Eh? Ah, está bien. Con razón. Bueno. Bueno, cállate, por favor, que gracias. Las tenés expectantes. ¿Por qué esto de la muerte o no muerte? ¿Hay dudas? Y hay dudas. Eso que no quiero mostrar la foto es complicado. Ya Obama dijo hace pocas horas que no van a mostrar la foto porque no quieren incitar a los seguidores, los ama, a que hagan cosas locas, como ya naciendo. Claro, lo raro es que salieron tres fotos de otros tipos destrozados, sí, ahí todo. Hablando de tres, es como, vamos a hacer un paralelismo para que el hombre se siente identificado, el hombre común. Mirá, me está viendo el operador, piensa que va a ser una barbaridad, para que veas que no. Es como si un hombre hace un trío, por ejemplo, con dos mujeres. ¿No va a mostrar la foto? Estamos locos. ¿Cómo no va a mostrar la foto? Estados Unidos mata a Osama. Nada, pero es más, ¿cómo no vas a mostrar la foto? La mostrás, la tenés en la billetera y la sacás cada dos minutos. Es más, imagínate un Piñera presidente de Chile cuando fue lo de los mineros. Piñera, si fuera Obama, estaría ahí al lado sacando. Sonriendo al lado de cadáver. No se entiende. No, igual las miles de fallas que tiene esto. Es increíble. Aparte dicen que lo tiraron al mar. Sí, es como, nada. Viste, como, no, la evidencia la tiré. No, estaba pudriendo, no llegaba. Claro, teníamos miedo que se componga, entonces lo tiramos al agua. Iba a salir feo la foto, así si no. Claro. Bueno, así que esa es una de las primeras cuestiones. Y la otra es cómo va a seguir Al-Qaeda, porque todos dicen, ah, lo matamos a Osama, qué sé yo, pero Al-Qaeda sigue, porque tiene muchas células repartidas por todo el mundo. Y se lo matamos de visitante. Igual no les pasó. Se lo matamos de visitante. Igual les pasó un momento cuando fue que se empezó a recorrer esta noticia, que fue en un estadio de béisbol. Uno de los momentos más llamativos de esto fue que en un estadio de béisbol se enteran de la noticia y empiezan todos a saltar USA, USA. Ese era el momento para que caiga un avión. Claro. Que se quedaba y ahí se da la foto. Ahí está la foto. Ese era el momento. Bueno, yo no quiero decir nada, pero hay una triste Estamos coincidencia. Tríos, ¿eh? Una triste coincidencia. Digo, si lo tiraron al mar, digo, Estados Unidos, que apoyó tanto el plan Cóndor, es como que les quedan los vicios del plan Cóndor. Sí, sí. Eso de tirar gente al mar, bueno, nada, un poco triste. Sí, bueno, así que nada, están viendo, ya cómo se organizan de vuelta. Supongo que le pedirán dinero a alguno que haya quedado por ahí, en una petrolera de Arabia Saudita. ¿Se imagina el último momento de Bin Laden? ¿Se imagina? No sé, yo cuando se muera, te digo. En algún lugar de Afganistán. Ese es un mensaje a los herejes norteamericanos. Prepárense a morir en un mar de fuegos santos. Serán castigados por su decadencia el primer día del Radamán. Esperen, dije, ¿qué dije? ¿Radamán? ¿Ramadán? ¿Radamán? ¿Cómo que Rada? Tal vez Dennis Rodman los va a castigar con sus cabellos alocados, ¿no? ¿A qué dices? Sí. No, ya, otra vez. Este es un mensaje a los ojeres de... Ya no voy a poder hacerlos, ya no voy a poder. Tengo que quitarme la risa, sí, tengo que quitarme la risa. Listo. ¡Hazla de nuevo! ¡Deja de hacer esas caras! ¿Qué haces? Pones esa cara si me haces reír. Oye, date la vuelta, sí, date la vuelta. Mira lo que quieras, pero mira hacia allá, ¿sí? No se rían por allá. Listo. Mira quién se ríe por allá. No puedo hacer un atentado suicida porque estoy enfermo. ¡Trajo una nota! ¡Trajo una nota de su doctor! Bueno, el momento de la distinción. Volvimos a los 90. Volvimos a los 90, que vuelva Carlos, que vuelva a los 90. Y bueno, hablando de los 90. Y hablando de aviones también. Claro. Hablando de aviones, Carlos tenía un avión, una avispa, tenía tantas cosas, Carlos. Remitimos al año 99, un avión del APA que intenta despegar y de repente no funciona. Parece que había muchas rubias, por eso el tema. El avión se estrella, todos conocemos la tragedia del APA. Del 99, 65 personas mueren, 17 heridos. Que pudo haber sido peor por la estación de servicio esa que estaba ahí. No era muy propicio. Esperando el momento. Estaba. O sea, no era lo ideal, tipo caerse encima de una estación de servicio. A ver qué pasa. ¿Pero por qué? Porque vamos a una estación de servicio cerca, a ver qué puede pasar. Claro. Bueno, no anduvo bien la cosa. Se ratificó un fallo de un tribunal, el tribunal de penal número 4. Que había absuelto al vice y al presidente del APA, porque en este país la justicia tarda en llegar y en algunos casos no llega nunca. Dos perejiles de los 8 imputados, les dieron penas en suspenso. Esto es más o menos como Cromañón la primera tanda. El tipo que barría los restos. Hay un tipo que dijo, mirá, se está cayendo el avión. Este tipo sabe demasiado. ¿Cómo sabías vos? Lo acabo de ver. No, diputado. Aparentemente al presidente y vicepresidente no les caben penas. Lo curioso es que estamos... ¿No recuerdan el momento cuando empezó esto? Bernardo Neusta, amigo... Amigo de todos. Amigo de todos, pero muy amigo del presidente de LAPA, decía... Señores, pónganse a pensar esto. Un tipo que apostó por el país, que pone una aerolínea y lo vamos a atacar por eso. Por dar trabajo, dice. Eso, claro, ser, además, loco, despegan. No hay que atacar a los empresarios. Claro. Por favor. Además, ¿cuántos aviones han despegado? 4.000, se cayó uno. Bueno, loco, estadísticamente es impecable. Y además se murieron tantos, si le pones a pensar la cantidad. 5, o sea, no. Bueno. Lo siguiente. Piñeiro, Enrique Piñeiro, el director de cine y ex piloto, que es uno de los principales denunciantes de la causa. Bueno, se mostró indignado por el fallo. Dijo que estaba... Su filmografía se basa en ese caso. O sea, si corta con lo de LAPA, se queda sin películas. No, ojo que hizo de Ratty sí, Horror LAPA. Show, que anduvo bastante bien. Sí, una muy buena. Tendrías que verla, él me dijo que es muy buena. Yo estoy hablando de... por hablar. Pero es más, ese tema podríamos tratarlo en otro programa. Y sí, conseguir a uno... Por ahí, quien te dice que alguien gestiona a Piñeiro, no te voy a decir más nada. Mira cómo estamos generando expectativas. Bueno, Piñeiro ratificó lo que ya todos pensábamos. Él dijo que no tenía ninguna expectativa de que se cambie el fallo, en absoluto, porque los dos, el presidente y el vice, encima lo curioso es que según el tribunal, la empresa no es responsable ni de cómo estaban los aviones, ni de... bueno, cómo estaban psicológicamente los pilotos. Es genial. Eso no es causal, o sea, fue un error humano, pero no influye ni la calidad de los aviones ni el estado psicológico del tipo que los manejaba. Por ende, la empresa no tenía responsabilidad. Está bien, me parece que... Curioso. Por lo menos no podemos decir que no tienen excusa. No, además, la estrategia del presidente y el vice, ¿cuál fue? Esperar que venza la causa. O sea, eran tan inocentes que apostaron a la prescripción. Eso es ser inocente, ¿verdad? Sí, obvio, si no... Escuchame. ¿Qué duda te cabe? Bueno, era mucho más fácil eso que presentar pruebas, ¿viste? Eran dos viajes, ¿viste? A veces te escasean las monedas. Lo curioso de este caso es que poco después del accidente, el 31 de agosto de 99, admiten que querían reemplazar el avión y una de las cajas negras se quema. La caja negra parece que a veces falla, parece que no es absoluto. Después denuncian irregularidades. Me imagino uno de los audios de la caja negra diciendo... El presidente de esta empresa, hijo de puta, no. Nos caemos. Es por culpa del presidente. Y pa, es malo nada. Es por culpa de... Y se escucha, Dios. Primero denuncian irregularidades en la desgradación de la caja y después absuelven a los tres directivos principales porque dijeron, ya sufrieron mucho, tuvieron que venir a la corte como tres veces y nada. Y dejaron todo su trabajo y su no, familia. No, sí, tuvieron que dejar de cogerse la mucama, la verdad que es un problema tremendo. En fin, eso, justicia, como siempre. Bueno, ahora cambiamos de transporte porque vamos a hablar de subte. ¿Qué pasa mañana? Mañana están todos pensando... Ahora vamos justo a eso. Porque vos decís, mañana voy a trabajar. Tú como todo, ¿no? La rutina diaria de cada uno. Pero tenés que estar atento a esa noticia que te clava un C5N con la cara del pibito riéndose diciendo ¡no hay subtes! Y vos decís, pero qué hijo de... ¿Y de qué te reís? Claro, ¿de qué te reís? La vida no es así. Y después tenés, por ejemplo, ves que... tenés al del meteorólogo de TN que te dice, no, va a ser un lindo día, te cagás mojando, bueno, mañana no va a haber subte, supuestamente entre las 13. Y el tipo también se ríe, te dice, mañana claro, va a llover y no hay subte. Entre las 13 y las 16, por una clara protesta, que obviamente todos estaríamos de acuerdo, si nosotros estuviéramos en Metrovías diríamos, ¿por qué no nos suben el sueldo? Trabajamos 6 horas, de la forma que trabajan, la verdad que los delegados y todo eso... la pasan muy mal. Sí, es un tema polémico. Igual sí. Hay cosas y cosas. Cuando piden la personería jurídica no, para no estar dentro del gremio de Moyano, yo lo banco. Sí, obvio. Yo tampoco sé si lo banco. Está lo de siempre, esto de decir, bueno, la cosa, yo si a mí no me aumentan, no me venís vos a ayudar en mi laburo y no podés cortar nada. Creo que hay otras maneras y no perjudicar a la gente. Hay como. Se puede buscar. Hay mucho de manejo también. Sí, no, seguro. Así que parece que de 13 a 16 no va a haber subte. Sí, es el momento en donde decís, pensás como siempre, pensás en un capítulo de Los Simpsons y decís, ¿cómo me gustaría que haya un tipo que aparezca y te diga, tengo la solución para todo? Y siempre hay, ¿no? El monorriel. Muy bien. Escucho sugerencias para la distribución de los 2 millones de dólares. ¿No son 3 millones de dólares? Claro. tonto de mí. Un pueblo con dinero es como la mula con la ruleta. Nadie sabe cómo la obtuvo y ni se imagina cómo se usa. Mula. Mi nombre es Amador. Amador Ananías. Y esta noche vengo a presentarles una idea, amigos. Tal vez la mejor... No, no es para ustedes. Es más bien una idea como para Shelbyville. Un momento, amigo. Somos más listos que la gente de Shelbyville. Solo díganos su idea y votaremos por ella. Entonces, ya estoy decidido. Les mostraré mi idea. Les presento al monorriel de Springfield. He vendido monorrieles a Lago, San Nicolás y Villa del Norte. Y eso fue lo que los puso en el mapa. No hay nada en la Tierra como un genuino, auténtico, eléctrico y rápido monorriel. ¿Cómo dije? ¡Monorriel! ¿Cómo se llama? ¡Monorriel! ¡Así es, monorriel! ¡Monorriel! ¡Monorriel! ¡Monorriel! Solo hacen ruido y nada más. Como entre nubes monorriel, viajarás. ¿Podrías doblar una vía tú? Ni soñando, amigo hindú. ¿Qué hay de nosotros, los vagos? Tendrán trabajo y buenos pagos. ¡Auxilio, mangancha! ¡Soy buen amigo, nada más! Mi lata ya no puedo abrir. Mi abrelatas puede pedir. Springfield tiene esta opción. De ustedes es la decisión. ¿Cómo se llama? ¡Otra vez! ¡Pero las calles están rotas! Perdona, ma, tú ya ni votas. ¡Mono! Bueno, pasamos a algo, un poco de información de deportes, algo más light. No, quedó noticia de último momento de la Copa Libertadores, quedó afuera el Inter, cayó derrotado 2-1 con Peñarol. Todos los hinchas del Inter deben estar... Los uruguayos son bravos, Y sí, ganó... El primer campeón de la Libertadores y el último campeón se enfrentaron. Exactamente. Además se lo dio vuelta. No sé si te trae algunos recuerdos de la primera, pero... Además se lo dio vuelta. Pero el Inter 2-1. Brasileño, pero tampoco es el Flamengo. Ahora, Alessandro, me lo imagino llorando, peleándose con los jugadores. Y llamando al representante por celular. Bueno, me voy a River. Sí, estaba buscando fotos. No, igual firmó contrato. Creo que era unos 3 años más en... Claro, ahí el representante le contesta 6 palos. Bueno, y corta. Sí, no me acuerdo si firmó por 3 o 4 años. Ya, 2014. En el Inter. Sí, hasta el 2014. Sí. Bueno, después en cuanto a la Champions League, ganó Manchester United, que es el único invicto del torneo. Ganó 4-1 al Schalke de, bueno, se convirtió en el otro finalista. El otro es el Barcelona. Sí, es previsible, sí, sí. Además, ese dato de Manchester llega invicto. Entonces, y decís, ay, va a jugar contra Barcelona y va a perder la final. Y está bravo igual, Sí, sí, va a ser Barcelona, partido. Hoy jugó con suplentes el Manchester. Claro. Bueno. Contra el Schalke también, muchachos. Bueno, pero Schalke lo dejó fuera el Inter. Ojo. Pero ya ven lo que son los Inter, Los Inter del local. Sí, no va. Y ni hablar del de Porto Alegre que había pasado en el Mundial de Clubes y partió contra un equipo de Birmania, más o menos. Y sí, no. Igual, ¿para qué hacen jugar esos equipos? Para que se Si pasa un papelón de esos del Inter que estaba la final asegurada, estaba el Inter de Milán esperando. Eso pasa también los jugadores argentinos que se van a esos equipos chicos de Rumania, por ejemplo. Claro, y dicen, sí, aunque sea voy a jugar la Champions League, dicen. No, o terminan jugando el Mundial de Clubes como el Mago Molina. Claro, imagínate que vos jugás en un equipo de Qatar, perdés 5-1 con el Inter, pero le haces un gol. Después te compro Olimpo. Volvés al país de alguna manera. Y de suplente, jugás en Olimpo. Sos suplente Mayolo, pero es para un tipo que está en Qatar, me parece que más no puede aspirar. Bueno, te digo los goles de Valencia, Gibson y Anderson. Dos goles hizo para Manchester United. Estuvo en la cancha Pep Guardiola, estuvo mirando el partido, ya estuvo observando cómo estuvo haciendo anotaciones. Pero en realidad estuvo observando a los suplentes. Sí, claro. Pero no debe estar observando a Ferguson, cómo mascaba chicle, ¿viste? Ferguson no deja mascar chicle. Ferguson está en la tribuna, no le importa nada. Ferguson dice, bueno, yo entrené a lo ya que va sea. 20 años, sí, sí, 20 años. Sí, bueno, no importa. ¿Dónde te voy a firmar? Y entonces... O sea, se terminó esta saga de partidos entre Barcelona y Real Madrid, está, salvo que Barcelona gane la Liga y en agosto se enfrentarían por la Supercopa. Exactamente, que es bastante probable. Bastante probable. Sí, sí. Convengamos que si no es Barcelona, que será el Real Madrid. Digamos. Claro, y el segundo y el subcampeón de ambos torneos sería el Barcelona, así que es harto probable. Se van a enfrentar la Supercopa, pero lo que decíamos es el tema este, se terminó un poco la, la lucha entre, entre Guardiola y Mourinho. Entre el bien y el mal. Sí, de Mourinho que se fue haciendo gestos del, del estadio, como dice, en realidad no del estadio porque lo estaba mirando desde afuera. Haciendo, en un hotel. Y después en el aeropuerto estuvo haciendo señas de que lo chorearon. Igual también le hizo esa seña Ronaldo. Ronaldo, sí. Ronaldo es una marioneta, Ronaldo. Sí, es increíble. Igual hicieron su juego, todos lo sabemos. Mourinho hizo su juego. Ya está, cuando quiso hacer otro juego, se comió 5. Me parece que el juego artístico le, le reituaba un poquito más. Hizo. Pero bueno, juego. Vamos a recordar lo que dijo Guardiola en esa conferencia de prensa antes del, del enfrentamiento. No me acuerdo, ¿qué dijo? Escucha. En el 45 nos enfrentamos aquí en el campo, fuera del campo, y ha ganado. Lo ha ganado durante todo el año. Tu jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos 4 años. Yo no quiero ni competir ni un instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos 4 años. Él me conoce y yo lo conozco. Y con eso me queda. Si luego él se quiere quedar por las declaraciones de la final de Copa del Rey con los amigos de la prensa escrita, de la prensa que ahí está, de los amigos del presidente don Florentino Pérez, y que hace más caso a ellos que la amistad, no amistad, la relación que tuvimos, pues puede hacerla perfectamente. Someone to kick you. There's not a name you couldn't slip through. Or at least that's the impression I get. Cause you're swung by your way. And she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me. Show me the jacuzzi. I imagine that it's there on a plate. You're a rendezvous late. Means that you'll never be fly. I'm to make them wait for a while. I doubt it's your style not to get what you set. Static Monkeys. El dedo del medio quiere anunciar que no contiene ADN de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Avisamos por las dudas. Papá, ¿qué es la política? Y la política es... A ver... ¿Te acordás cuando en el jardín te manosearon y yo arreglé con la cooperadora un año gratis a cambio de no denunciarlos? Sí, la sorprende. Sí. Que yo guarde. Bueno, hijo, bienvenido al mundo de la política. Política y otras degeneraciones en el dedo del medio. Seguimos aquí en el dedo del medio. Quería ver si estabas atento. No me equivoqué. Bueno, como ya escucharon, no sé qué puso esa cortina, la verdad me parece lamentable esa presentación. Estamos en la sección de política, que bueno, nos va a acompañar. La parte seria del programa. La parte seria del programa, por eso ponemos un tema de videos de culto que nadie conoce. www.eldedodelmedio.com.ar es nuestra página. Vamos claro. A recordarlo. No se dejen desalentar por el nulo contenido que hay ahora. Sí, no, seguro se va. Ustedes entren. En algún momento va a aparecer algo. La radio, la página es www.radioacme.net. De ahí nos pueden escuchar. Recomiéndenla. Paguen esa novela de Charry. Todos sabemos que Charry termina con la mina. Basta. Sí, no la miren más. Los dos muertos. Exactamente, no va a vivir uno solo, porque si no el otro se suicida. Está cantadísimo. No se hagan los inteligentes, porque ahora el otro día, perdón que haga un alto, la guionista de la novela de Charry dijo que a ellos lo miran menos, pero lo mira gente de estratos sociales más altos. Clara discriminación. Si mirás la novela de Charry es porque estás más arriba socialmente. O sea, podés decir que, por ejemplo, hablando de política, Tellerman sería una persona, un televidente de... Es de culto Tellerman, por eso no lo vota nadie. Claro, por eso Tellerman sería uno de los televidentes. Tellerman, viste que la publicidad de Tellerman sabe. ¿Qué? Pero no, o sea, le quiere contar a nadie. Algo sabe. Cada vez es algo el tema. Es muy tenebroso. ¿Qué será? Claro, ese es el problema. Como nadie sabe lo que sabe y no lo van a votar ante la duda. La verdad que no inspira mucha confianza. Bueno, vamos a empezar a hablar de política. Uno de los temas está sonando rimbombante en todos los medios. Es el tema de la ley electoral que Cristina ha modificado, ha puesto modificado. Ahora, hace no mucho tiempo, sancionó tres decretos: el 443, 444 y adivina cuál más. ¿445? Ay, vos tenés data, Establecen, entre otras cosas, bueno, se fijó la fecha de las elecciones, se fijaron las primarias obligatorias, que acá hay una salvedad. Bueno, los partidos, la verdad que no hay muchos partidos que vayan a hacer. No, porque además necesitas un montón de afiliados. Claro, están las disputas entre dos candidatos del mismo partido, caso Duhalde y Rodríguez A. Pero graciosísimo. Sí, hilarante. Paso de comedia. Además, todo el mundo esperando que Alberto Rodríguez A diga, en la mesa de Necochea. Para mí, él está aprendiendo a bajar a la nave, porque saben todos que él cree en el planeta Silox. Sí, estuvo con Silium. ¿Cómo es? Silium. El planeta Silium. Silium. Y bueno, lo van a ayudar, en algún momento lo van a venir a ayudar. Chame, no es joda. Son extraterrestres, son de otro planeta. Bueno. Es una tormenta de facha. Con este saco parece. Alberto Rodríguez es una tormenta de facha. Exactamente, por algo estuvo con Esther Goris, ahora está con el Benedetto. Sí, esto es como rostros medio raros. Medio botoxiados. Eso fue una especie, bueno, una interna, a la cual no estaban obligados, como Alfonsín, está en la UCR, bueno, Cristina, eterna Cristina, como dijeron. Va a ir por el kirchnerismo, etcétera. Después hay una instancia que es obligatoria, a la cual ha fijado el gobierno que es obligatoria, en la cual todos somos libres de ir a votar a alguien, a quien queramos, pero con la condición de que cada partido tiene que reunir el 1,5% del padrón para poder llegar a la elección final. Hay un padrón importante, tenés que reunir 300.000 votos. Si no reunís 300.000 votos en tu interna, o en tu interna no, o que vayan a votar a un único candidato, por ejemplo Alfonsín, no es una interna. Pero si no van, las primarias abiertas... Bueno, si han conseguido $1,000,000 para Agustín y el padre se quiere despilfarrar en prostitutas, o sea... Porque vio que era... Un montón de cosas. Ustedes son unos guachos, porque vio que con los 170.000 alcanzaba y dijo, voy a festejar. ¿Qué hago? ¿A quién se lo devuelvo? Además, lo primero dijo, me voy a eso. O sea, es genial. ¿A quién se lo devuelvo? O sea, 30.000. Todos pusieron, ¿a quién le voy a devolver sin justo? A Facundo Arana, que parece porque es bueno, pero hay que devolverlo, no. Hay que festejar, había que festejar. Yo que no estoy enfermo como mis hijos, quiero festejar. Y bueno, es así, es de carne y hueso, no es de huesos mal formados como los hijos. Es de carne y hueso. Además, cuando se recuperara a Agustín, quizás lo lleva también. Claro, quizás estaba probando el terreno. Ya la probé. Claro. Imagínate cuando se curen los chicos, va con ellos y dice lo de siempre. Yo tengo puntos acumulados, dice. YPF Service Club, acá, entraba. Y pasó. Bueno, entre otras cosas, lo que fija esta ley, bueno, principalmente lo que los partidos chicos están que trinan, es ese 1,5%, que obviamente hay partidos como el... Partido Obrero, no sé, Partido Chicos. Partido Obrero por ahí llegaría, pongámosle, sí, Frente Grande, Modín. Parece que el Modín se le complica. Aldo Rico no llegaría a los 300.000 votos. Hay partidos chicos. Más que se le va uno, que era el de Pati, que lo tenía más o menos. Sí, parece que lo van a dejar salir para votar porque pierde mucho impulso, si no, Rico. Perjudica claramente un montón de partidos que directamente dejarían de existir. Como TN, prácticamente. Claro. Serían pérdidas un poco más. Al otro. Menos lo esperás. Una pérdida un poco más lamentable. Pero Pino Solana nos diría: yo sin estos partidos no puedo vivir, como cuando le sacaron Fivertel. Existen un montón de otras pautas más. También, bueno, otra cosa que despertó mucha polémica son las listas colectoras. Estas famosas listas que permiten que un gobernador tenga dos listas de diputados y que en la lista de diputados vaya con otro gobernador y que el intendente vaya con... Es una mezcolanza total, pero permite que los candidatos más poderosos reúnan un montón de fuerzas, tengan diputados por acá. Perdón que te golpeé la computadora. No, está bien. Diputados por acá. Estás sangrando en este momento. Sí, bueno. Vamos escuchando, a contarle algo. Tenés un montón de sangre. No sos como el que es hemofílico. Y bueno, nada, genera polémica y obviamente no nos vamos a subir al carrito de Narváez, que se queje indignado de que no, esto no puede ser. No, jamás. El carrito es Wolf, además. Claro, además, una de las cosas que establece es que prohíbe a los partidos políticos contratar publicidad privada. De Narváez estaba como loco diciendo, no puedo ir a lo de Tinelli a rosquear. O sea, su campaña. Es mi campaña. ¿Dónde está el plan? Como, debe ser que tal vez Tellerman sabe del plan de Narváez. O sea, Tellerman sabe. Sabe qué significa alicalicate, sabe qué significa Tellerman. También sabe cómo complotar con Macri para voltear Ibarra, pero por ahí no lo va a contar eso. Sabe. Macri ni eso puede decir. Macri ahora, dice, ahora, pro. Ahora, nada. El futuro que se viene con el tema de los partidos, ¿cómo lo ves? Lo veo complicadísimo. A ver, estamos hablando de partidos que no tenían una gran chance de imponerse. Es que Cristina estaba temblando diciendo, guarda que si se arma la UCD... Me puede venir la estrategia abajo. Tampoco que era así. Pero al restar eso. Hay lugares que no va a poder juntar esa cantidad de gente. Es que tranquilamente va a eliminar un montón de partidos y va a eliminar un montón de fuerzas. Y de alguna manera, supongo que el gobierno o las fuerzas más grandes piensan que lo van a usufructuar. Imagínate, las fuerzas de izquierda no se van a alinear mucho con el gobierno, pero ante una alternativa gobierno Macri, que es difícil porque Macri se va a bajar. Pretenden aglutinar más votos, o más que nada pretenden volver al bipartidismo. Obviamente la UCR y otros partidos no se ven muy perjudicados por esto. Escriben una queja clásica porque se quejan de todo lo que hace Cristina, por lo cual uno no puede codificar cuándo realmente está indignados en serio o cuándo es una pose tipo, ¿qué dijo Cristina? Estoy en contra igual, ¿eh? Claro, pero decímelo por favor porque quiero saber. Decime porque tampoco voy a decir. Tampoco no voy a hablar por hablar. Después me va a llamar Bonelli y no le entiendo nada cuando me habla y tengo que tirar algún argumento. En fin, eso. Bueno, y hablando de las elecciones, ahora vamos a un partido en especial, a un sector en especial, que es la ciudad. Vamos a hablar de Larreta. Larreta dijo una frase que, viniendo de él, es más dura todavía. Abre comillas. Que vengan, le vamos a romper el culo. O sea, que lo diga Larreta es más duro, porque es esa cara de... No entendí la metáfora yo. Sí. Sí, no, es algo... Es amorfo ese individuo. Lo que dice el jefe de gabinete porteño, que uno a veces piensa, como Larreta está en todos lados. Es Troy McClure, pero del gobierno de Macri. Yo creo que hasta le debe leer libros a Macri antes de dormir. Lo arropa, le da un besito en la mejilla y se va. Y se fija que no haya nadie abajo de la cama y todas esas cosas. Bueno, pero cuando Mauricio se está durmiendo le dice, vos no te vas a presentar, no te vas a presentar. Claro. Para que se le grabe, ¿viste? Pero no solo eso es el problema de Larreta. El problema de Larreta también viene en ruedas. Y es Michetti. Ah, pensé que eran los microbuses estos de mierda que están con Bejuto que no sirven para nada. Bueno, eso es otro problema que se avecina, pero tal vez para otro... Porque ya me veo que va a venir, si llega a ganar otro partido en las elecciones esta de la ciudad, van a llegar y van a decir, estos microbuses no sirven, y van a dejar a Juanpe justo como está ahora. Bueno, esto es la gestión Macri, sí, y todo el tiempo señalando Macri, claro, para que claro. No vuelva. Así que bueno, después pidió disculpas la red diciendo, bueno, fue un exabrupto, lo que quiero decir es que va a ser un triunfo aplastante el del PRO, que no saben todavía si va a ser Michetti, si va a ser él, o si va a ser el propio Macri, que... ¿Qué pasó con las escuchas de Macri? ¿No? No sabe, no contesta. Algo que sabe tal vez Tellerman, no, eso también podríamos pensar. Bueno, la cosa es que se juntó con Michetti y están, viste, en la disyuntiva. ¿Vas vos? ¿Voy yo? Es como una carrera donde tiene una pequeña ventaja, por obviamente la forma... En pendiente gana, claro, seguro. En pendiente gana claramente. Sí. Yo te iba a decir, están viendo quién va, pero ahí te van a meter. Macri va a meter una rampa ahí diciendo, uy, mirá, no podés. Sí, voy yo. Así que vamos a ver qué el problema es a quién. Ponele que no hay una rampa, Michetti está afuera. Ahora, Macri y Larreta es cuestión de ver quién se tropieza primero, porque los dos para mí hacen una cuadra, se tropiezan tres veces. Pero Macri, imagínate una charla entre Macri y Larreta, o sea, Macri diciéndole, quédate tranquilo, Larreta, tranquilo, vos vas a la presidencial. Le tira, vos a la presidencial, y el chabón... Vos estás para más. Esto es chiquite. No, dale, vos con Reutemann, hacé fórmula con Reutemann. Y el otro timón. Convencelo a Reutemann. Convencelo a Reutemann, que Reutemann te diga algunas palabras. Y el tipo contento se va. Y bueno, andás a ver a dónde termina. ¿Dónde terminaremos? ¿Un presidente como Reyes Larreta? Dios mío. Me tropiezo con mis piernas. Es una tormenta de facha. Con este saco parezco Rod Stewart. El dedo del medio comunica a sus oyentes que es un programa Violeta Friendly. Me cago en la selva como los monos con sus dientes perfectos y amarillos, sin tenerle miedo a ningún tigre. En días de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera, un grupo de piratas, llamadas misteriosas. ¡Ahí está Riquelme! ¡Riquelme está feliz! ¿Cómo te sentís, Riquelme? Riquelme está feliz. Riquelme está feliz. Riquelme está feliz. Es verdad que yo voy a hablar la semana que viene con el presidente y a ver si con lo que yo tengo que cobrar este semestre, que sería desde junio que viene hasta diciembre, que es ahora. La plata que yo tengo que cobrar, ver qué puede hacer, ¿no? Si se puede arreglar el vestuario, si puede arreglar algo en la cancha. Yo como hincha de Boca, yo no puedo cobrar, no me siento bien después de 6 meses sin estar jugando, ¿no? Entonces, lo bueno sería que se use para arreglar las canchas, para lo que sea. Entonces, eso es lo que tengo que hablar con el presidente en estos días. Bueno, ese audio era de Juan Ramón Riquelme o Román, no sé, porque la chica dice... Sí, no sé si dice Ramón. La titona que está en el gimnasio. Claro, la publicidad de la titona tiene razón siempre, como sí, el cliente. Dice Ramón, para mí debe... Y repite. Sí, después dice Ramón en el final. Sí, no, debe figurar en el documento. Los creativos estuvieron mirando ese par de cosas que circulaban por ahí y no llegaron a escuchar. Claro, o a Pagani quizás, no sé. No, no era Pagani. Además, igual a Pagani le faltó el Riquelme, sacado. Claro, tipo con el tono cuando le dice operación. ¡Yo te gordo! Él le faltó ese empuje. Un enorme matrimonio. Que claramente Pagani representa el pensamiento popular. ¿Quién no mataría a Marcelo Palacios? Y arrojaría los restos a los peces que están en la costanera. Con Osamu, obviamente. Exactamente. Lo curioso es, yo decía, antes hablaba Maxi de los creativos publicitarios, que nazis serán boludos, perdón la palabra, porque boludo le queda chico, que le pagan a Olé para que difunda esto, porque Olé levanta la noticia como si fuera una noticia deportiva, y es una publicidad. Y lo curioso cuando dicen las dotes de bailarín de Riquelme, cuando sí, no, más trucado, pero parecía Bobby Goma del show de Biomatch. Ya religioso de Riquelme te dice, no, era él. Pero baila, mirá cómo baila. Cómo baila, te dicen. Pero, a ver, muchachos, sí. Yo soy de Boca y no, Riquelme no baila así, ni si le hace un gol al Milan en la final del mundo, no baila así. Es que no estaría jugando, o sea, estaría lesionado completamente. A Riquelme le hubiera tirado algo si bailaba así. Es más, perdón, si bailó así Riquelme, yo como hincha de Boca quiero que le pongan una multa porque corrió peligro su integridad física si hizo eso. Claro, quizás bailaba así en el 98 cuando hacía un caño para atrás contra Central, pero ay, hoy no. Atrás. Bueno, lo que escuchábamos era lo que prometía Riquelme en noviembre del año pasado, que iba a donar la plata. ¿Qué hizo hoy? Justamente ante escrimano público, donó esa plata para las inferiores de Boca. Cumplió su promesa. Ahora cumplió una de las promesas. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿esa plata se la habían dado o había quedado en Boca? Porque si se la habían dado, el chabón dijo, me la juego. todo al rojo. Se la jugaba, tipo, todo al rojo, le duplicó, y bueno, listo, devuelvo la guita. Claro, pensó, si pierdo, juego un año más y lo recupero. Claro, lo que hizo fue firmar un cheque, seguramente fue simbólico, por $80,000 para que Boca lo destine justamente a las inferiores. Igual, que decíamos. $80,000 firmó. Claro, $80,000 no era lo que cobraba. $80,000 era el vuelto que tenía del estacionamiento, lo que pagaban. Román está ganando palo y medio por año. Son $750,000. Pero ¿qué jugador dona esa plata? Ah, igual. Ah, bueno, mira, por estar lesionado. No. A ver, yo lo banco, estoy Boca, lo quiero en equipo, todo. Pero la demagogia sigue siendo demagogia, aunque sea Riquelme. Sí. Es como que le faltaba, era devuelvo la plata y un chico pobre al lado le hace una caricia al chico pobre y sigue. Claro. O sea, la historieta de Riquelme, el tercer año gratis, yo jugué un año gratis, Román. Te bancamos, pero no hace falta eso. No, igualmente a ningún jugador se lo exigen tanto como a él, y hay jugadores que están mucho tiempo lesionados y nadie le pide. Tendría que devolver la plata, era como una exigencia casi desde los foros de las páginas. ¿Alguien dijo Rosales? ¿Alguien dijo Rosales? El ogro Fabián. Claro, pero ahora hay gente de River con un ataque al hígado cuando dije Rosales. Sí. La tesorería de River. Rosales la está rompiendo en Estados Unidos. Bueno, rompiendo. Rosales jugando. Claro. Bueno, Estados Unidos. Aunque sea no se está rompiendo. Soccer. Sí, yo creo que sí. Juega 5 partidos seguidos es figura. O sea, el hecho de que juegue. La gente Guillermo era ídolo. Y ahora volvió. Ahora y también. Bueno, también hizo lo de gimnasio, que es casi lo mismo que jugar al soccer. Llegó a ser ídolo en Estados Unidos y acá vuelve, es ídolo, pero por lo que representa, no por lo que está haciendo en este momento. Por más que haya hecho un gol el otro día. Es más, yo pensaba que iba a terminar agarrando la dirección técnica de gimnasio. Sí. Iba a jugar y agarrar la dirección técnica, presidente, iba a hacer todo. Perdón, o sea, me parece que no. Muy complicado, ya está. O sea, estamos jugados. Probemos esto, me parece. Bueno, igualmente la noticia más destacada del deporte, más allá de la victoria de Del Potro, que ahora vamos a jugar contra Rafael Nadal. Es verdad que ahora ya pierde. Eso ya salió. Sí. La noticia dentro del mundo Boca, en general, es que se armó una movida para que los billetes de 10 pesos tengan la cara de Maradona. Sí. Esa es una de las noticias más destacadas. Y de parte de River. No solo el mundo Boca, yo creo que. Claro, el mundo en general. Claro, sí, sí. Pero para encasillarlo dentro de algo. Porque en River también hay una movida en Facebook. Pero para que Carrizo siga en River. Yo pensé que iba para Ferrari para que siga siendo el 4 de River. Y bueno, ya estamos todos. Lo que puede salvarse es eso. Es una iniciativa para que la gente ponga plata para que el arquero de River siga en el club. Sí, que generalmente los dirigentes no son muy de aceptar esas movidas, como que los comprometen un poco. Sí, los complican, sí. Porque además sí. Le demuestran que por lo menos ellos están organizados. Claro. Sí, con respecto al billete siempre surge esta polémica cuando sale de los billetes porque está, que te dice, seamos serios. Que aún este dicen que Mitre vaya al 2 y claro. Que Maradona... Mitre es un gran líbero, pero si lo podemos mover... Maradona al 10. El tema es, por un lado de eso y por otro lado decís, en el billete sí está Roca. O sea... Es como cuando le quieren hacer una estatua a alguien y dicen, estatua 100, este, pero está una estatua de Roca también. El billete de 100 con Maradona, da que va a terminar, van a haber muchos arrollados. Y por ahí con uno de 100, viste, vuelven los 90, viste, el exceso, el descontrol, el viejo Diego. O el Diego Coppola. Qué linda época. Muy albaña. Bueno, igualmente la noticia destacada dentro de... del deporte, dentro del fútbol, cosas que le hacen bien al deporte, es el caso de Walter Busse. Exactamente. ¿Quién no le agregó a la novia ya a Facebook? Levante la mano. Yo la verdad que todavía no tuve... A mí los muy gatos no me gustan a mí. Muy. En el Twitter en el Twitter la acabo de agregar. En el Twitter nuestro, ¿no? De la radio. Ah, de programa. Nos puede estar escuchando. Walterina Busse, no sé cómo se llama. Ah, Solange. Solange, lo sabías. Sí. Solange, el número de documento 32 millones. Se vende diviso, atendeme el teléfono, por favor, de una vez. ¿Qué? Pero para que no. Vamos a refrescar la memoria. Va Walter Busse, jugador de Independiente, habilidoso mediocampista. Calienta bancos después de la lesión. Lesionado actualmente. No, claro, ya estaba volviendo. Había tenido está, sus 15 minutos contra el Boy para. Que All Boys se recupere y pase de 2-0 a 2-2. A punto de firmar su nuevo contrato, la renovación de su contrato. Va a festejar, claro. ¿A dónde va? A San Telmo. Porque en primer momento se había dicho que había ido al casino, ¿no? Dicen, las últimas informaciones era que andaba por la calle. Qué mal pensado. Qué mal pensado, no va al casino este hombre. Iba por la calle por San Telmo. Pateando latitas tal vez, practicando. Con su auto, su Mini Cooper. Cualquiera lo tiene. Vienen unas chicas, se acerca una señorita, sí, levanta a una de ellas. Lo que le pueda pasar a cualquiera, ¿no? Sí, claro, obviamente. Cualquiera con un Mini Cooper. Claro. Se la lleva a su departamento en la zona de Caballito y ahí dice, justo estaba el hermano. Dicen, ¿qué hacemos? Bueno, llaman a una amiga que era otra de las que estaba ahí. No era tan gauchita la muchacha con la que agarró primero. Claro, hubiera vez. Sí, pero. Bueno, nada. No, necesitaba ayuda. Por partido, está bien. Se ve que necesitaba ayuda para lo que iba a pasar, porque después el muchacho junto con su hermano se quedaron dormidos bajo los efectos de las drogas. ¿Qué no le ha pasado previo a una orgía quedarse dormido? Bajo los efectos de las drogas. Bueno, droga, ¿quién dice droga? Otra vez Maradona, no, está. Mira, a Maradona esto no le pasa. Claro. Créanme que Maradona se despierta y. Ya son las 5 de la mañana, sigamos. Berlusconi, Berlusconi se quedó dormido ante una orgía. Bueno, pero Berlusconi se babea, ya está grande. Este es un joven. Berlusconi ya ni se acuerda cuál es. ¿Esta es la orgía del lunes o del martes? Berlusconi, cuando se queda dormido, le hacen vista en el pecho por si no le da un infarto, por la duda, ¿viste? No saben si dormido. Bueno, la cosa es que quedan los dos dormidos, drogados. Se levanta a la mañana, mira al muchacho y dice, ¿qué pasó acá? No había nada en el departamento. Se habían llevado hasta el perro. Eso fue una hija de puta, es total, llevarte sí, el perro. Eso es lo peor que hicieron. Ya te joder. Le hubiera dejado el perro si el perro lo meaba cuando él no se podía mover, alguna forrada así, hubiera sido muy triste. Artistas no esperan, que es el momento de decir, flaco, sos un gran ladrón, pero se dieron cuenta. O sea, no es el ladrón de guante blanco, pero algunos lo trabajan un poquito. Estamos hablando de los músicos que le roban a otros músicos. Tal vez podemos decir que tiene 100 años de perdón, sí, puede ser, pero ese perdón se basa en plata. O sea, para poder seguir tu carrera tenés que arreglar con el que terminaste copiando. Claro, un cachetacito y le decís, vos no viste nada. Claro, pequeño homenaje tal vez. Un Bucay, podríamos decir un Bucay de la música. Un Freddy Villarreal con dice ese plagio. Claro, estamos hablando, el día de hoy vamos a hablar de un caso de una banda muy conocida y comercial como Coldplay, con su último disco Viva la Vida, y un guitarrista, mejor, uno de los mejores guitarristas de la historia, se podría decir, Joe Satriani. Uh-huh. Uno hace un tema en el 2004, los otros lo hacen en el 2008. Y dicen 4 años, no es nada, pero 4 años. Más quien lo escucha Satriani. Claro, Joe Satriani lo he escuchado 2 veces y claro, deben decir, Joe Satriani es siempre guitarrita. Solía. Guitarrita media hora, guitarra a los 10 minutos, claro. Te dormís y todo el mundo sale del show diciendo, uy, qué bien que tocó, se fueron todos sí, antes. Y uno tira, sí, pero viste que en el momento, hubo un momento que medio como que le pifió. Siempre hay uno que dirá, sí, para mí igual me parece como que no está medio drogado. Igual es muy bueno, ¿no? Es igual muy bueno, pero viste que. Sí, madre, sí, como no, si él fuera. No tiene la misma voz, no es qué voz. O sea, son esos momentos donde decís, este tipo no vino porque la regalaron de entrada. Pero bueno, lo que vamos a hablar es el tema Viva la Vida de Coldplay comparado con If I Could Fly de Joe Satriani. No más decir que Coldplay, además de robarle a la gente cuando viene a tocar en River, es capaz de robar temas. Ahora van a escuchar una. No vamos a escuchar para. Porque si no, decirlo. Claro. Viva la vida de Coldplay. Saturn y ladrón, lo hiciste antes, pero sos un ladrón. Claro, yo creo que le habrá pipiado a Chris Martin y le dijo, este, con un DeLorean, ¿sabes qué? Yo te robo y me voy para atrás. Bueno, ¿qué pasó? El abogado de Joe Satriani fue y le dijo, muchacho, acá esto, me parece que me están cagando. Y el abogado de Colpe le dijeron, pero si somos todos amigos, ¿cuánto? Y dicen que hubo una cifra de 6 ceros. Que arreglaron esta situación, obviamente, un pequeño homenaje, que faltó decir que era un pequeño homenaje. Claro, igualmente que convengamos que era el nombre del disco y el single número uno, que generó un poco de rédito, no era un tema más. Pequeñeces. Escuchamos a One It All de Queen. Despacio. Muy despacio. Estamos entrando en tu cabeza. El dedo del medio por Radio Acme. www.radioacme.net. Bueno, seguimos con más El dedo del medio. ¿Cómo? ¿No hay más remedio? Y si me queda otra. Seguimos, seguimos. Bueno, todavía no llevo la comida. Unas pizzas podemos pedir, ¿no? Deberíamos conseguir un canje. Ahora que no está el otro dueño de la radio, que hay un solo dueño, las pizzas son seguras. Bueno, eso es un chiste para los que escuchaban la ex radio Wasser, porque hay un dueño que filtraba, se traba la pizza. Bueno. Grave denuncia. Sí, sí. Seguimos con un poquito más internacionales, ¿te parece? Dale. Sí, no queda otra. Se respira aire puro en Tokio. ¿No se acuerdan de lo que pasó en Tokio? ¿Qué pasó en Tokio? Recordanos. Hubo un pequeño tsunami. Pequeño. Llorones. Sí. Dígame la cifra de cuántos murieron. 1000. Pará, hagamos lo más interesante. ¿Más o menos que en las Torres Gemelas? Masacre versus masacre. Claro. ¿Más que los inundados de Belgrano? Ese es otro tema importante, Ese es otro tema importante. ¿Más que el Lapa? Porque, bueno, pasando primero por el dedo de Belgrano, va a venir el príncipe William a Argentina. ¿A Belgrano? ¿Va a caer justo en Belgrano? Va a caer justo en Belgrano. Sí, no sabes si Palermo o Belgrano. No sabes si le gusta más. Lugano no creemos que pise. Va a venir a Argentina, a las Malvinas, más precisamente. Va a ser un. Claro, si le preguntas a él, igual no te va a decir que sí. Argentina. No creo que vaya. Voy a visitar Argentina, no me imagino que lo diga. No. Ya estuvo una vuelta en Argentina, estuvo con una de las sobrinas de las Trillizas de Oro. Sí, claro, o sea, muy. Podríamos bien decir que tal vez había un plan conspirativo. O sea, había un complot desde el lado de las Trillizas de Oro para tratar de destruir a Inglaterra desde cerca. Sí, exactamente. Además, una de las Trillizas, la madre de ella. Dijo, sí, no sé, por eso, nunca sé. Y dijo, quizás pudo haber estado ahí, mi hija. Claro. Por eso, para mí que había algo. El problema es que son, viste, son de la alta y ellos. O sea, si fuera una chica bien, una chica argentina, le diría, a este le digo, si no me devolvé la Malvinas no te entrego nada. Pero estas son tan de clase alta que le preguntas y dices, no, está bien, las Malvinas son inglesas. Además me imagino que van a escuela alemana, y dices, claro. Sí, obviamente. ¿Qué Malvinas? Falkland. Siempre lo fueron. Son inglesas. Claro, entonces no podés contar con esa piba como cómplice. Pues le preguntás, che, ahora que estás con el príncipe, ¿vas a lograr que? No, yo me voy a ir con él a Inglaterra, chau. En fin. Como Máxima. Exactamente. Máxima, si le preguntás, Argentina es. Kempes Maradona te dice, ¿no? Sí, pero si Máximo, vos naciste acá y tuviste tantos años, no me acuerdo. ¿Tu viejo no mató a alguien? Claro, no. Claro, lo único que la liga Máxima al país, bueno, a sus dos países es. Son los fiambres. El nombre de la vaca, Holanda Argentina, que justo tanto se relaciona con ella por los países, obviamente, no por la contextura física rolliza que ella tiene. Gran paneo internacional acabamos de hacer, Gran paneo. El tsunami que dejó 14.700 personas muertas. Un estadio de boys, nada menos. Y no terminó porque 12.000 desaparecidos. O sea. No. Son 8.000 y fue una guerra sucia. Claro. Así lo dijo Mejide. Digamos las cosas como son. Ahora están intentando solucionar el tema de la planta nuclear que tuvieron. De Bolonqui porque no se apagaba, ¿no? Digamos. Sí, claro, no. En cualquier momento volaban todos por ahí. Me preocupaba todo el tiempo escuchar en los noticieros fusión nuclear. Yo me imaginaba tipo que iba a salir un superhéroe. Godzilla. Pero con forma de chino. Me daba miedo. O sea, el problema es que no lo pueden apagar el reactor porque viste que ellos cuando hacen huelga trabajan más. O sea, nunca pagan. Entonces ellos, bueno, vamos a trabajar más y hay menos. O sea, es como el gobierno, nunca menos. Bueno, la Ahí va la canción. Nos estoy esperando la. Ya tiré uno. Albistur, no sé si está todavía. Tiré una guita. Los trabajadores de la planta nuclear de Fukushima comenzaron a colocar equipos para permitir el inicio de las reparaciones del sistema de refrigeración. Clave para controlar los reactores que quedaron gravemente dañados por el terremoto y el tsunami del 11 de marzo. me trabé un poquito. La emoción, sí. No. La emoción. La emoción de que es un país que está saliendo a flote. ¿Cuántas boludeces hablaron de? Estamos tan lejos que se pudieron hablar tantas estupideces. Es lo que no sabemos, ¿no? Sí, uno de los momentos históricos para mí de la televisión argentina fue el vaso de agua en un noticiero y un periodista golpeando alguna lapicera. Así es el tsunami. Así es el tsunami, pero en un vaso, dice. Al escala de un vaso. Claro, si no me mostraban que era un vaso, no le iba a poder pasar. Me hubiese imaginado que era un tsunami. No, y él puede pasar en Argentina, o sea, sí. Está totalmente comprobado que no hay manera de que pase en lugar que tenga las características de Argentina, pero. Pero puede pasar. C5N te pone. Pero, o sea, que asesinaron a Obama, te pone en vez de Osama. Claro. ¿Por qué no te iba a poner esto? Bueno, la cuestión es que van a permitir estos respiradores dentro de la planta nuclear que los operadores trabajen sin peligro de que se mueran. Ante todo que trabajen, ¿no? Ante todo que trabajen, sí. Otra noticia es que Brasil hay 16,5 millones de pobres que viven con 70 reales nada más, $43. ¿Ves? Lula se va y se vuelven los pobres. Sí, la verdad. Sí. Tiene que volver el pete. Y van a empezar a sacar nuevos planes para que la gente pueda vivir dignamente. ¿Planes trabajar? Comunicamos que igual Brasil tiene 100K, tiene 400 millones. 6,5 millones no es tan lejos de la proporción de pobres que hay acá. Y no, diría que menos, porque por ahí. Tiene menos porcentaje, sí. Además son negros, así que a nadie le importa. Perdón, estamos al aire. Bueno, y otra noticia es que. Los miembros de la OTAN se van a reunir para hacer la previa en casa y ir a bailar a Libia. Están reviendo la situación y piensan bombardear un poquito más, porque dicen, no bombardear tal vez que uno de los familiares de Bin Laden ahí. Claro. De, por las dudas. Sí, es otra de las cuestiones. Van a también hablar. Afganistán, por ejemplo, no lo sueltan por las dudas, por si llega a volver el fantasma. Ahora salió también Moreno Ocampo, que es el fiscal famoso acá en Argentina, que está. El de la corte. Bueno, Forum con dos. El Forum. Que era. Prestigioso. Después hubo una remake acá que se hizo La Corte. La Corte. Con un juez que se llamaba Alessandro. Alessandro. Increíble. No, ese era, encima, era cómico porque tenía acting. El de... Sí. Moreno Ocampo preside una asociación, no me acuerdo realmente cuál es, pero que condenó a Gaddafi, que decían que lo acusaban de tortura, así que es la lesa humanidad, y en parte legitimó, o sea, está bien, lo condenan todo, pero en parte están diciendo como parte de Naciones Unidas diciendo, bueno, ya está, comprobado, es un delincuente, va, terrorista, bueno, asesino. Con esa asociación tuvo el privilegio de saludar a Angelina Jolie. Y salió como nota que el juez Ocampo estuvo con Angelina Jolie. Ah, yo pensaba que era medio boludo, no, pero. Bueno, no tan inteligente. No, aprovechó el momento. Sí, no, me imagino que están causas importantísimas. Bueno, ahora con esto que se legitimó de que Gaddafi es un torturador, asesino y todo, ya Estados Unidos va a decir: mirá, no es que nos mandamos como antes que no nos daba permiso a nadie. Mirá, acá están diciendo que es un torturador. Van a ir y van a arrasar con todo. Porque Moreno Ocampo por la libertad. Dijo, por la libertad. Because Moreno Ocampo says that. Y van a arrasar. Bueno, eso sería todo internacional. ¿Quién creía algo más de Bin Laden? ¿O están así bien? Bin Laden, lo estamos esperando en cualquier momento. Bin Laden. Si llega a caer acá, es un golazo. Sí, la verdad. Llegó por teléfono. Debe estar vivo. Para mí está vivo. Es el país Maxi, para. Maxi, trata de comunicarte con Bin Laden, por favor. Ahora te lo, sí, no te lo busco, te lo googleo. Y no quiero te lo busco por Facebook. ¿Qué sabes? Dale. Sí, ¿cómo me gusta? Me gusta. No puede ser, viejo. Uno se quiere tomar un café tranquilo y se encuentra con estos zurditos de porquería que hacen un programa de radio desde un bar. ¡Sí! Así está el país. Habría que matarlos a todos y la cosa se arregla en 2 minutos. El Dedo del Medio, en vivo y en directo, desde acá, La Croce y Álvarez Tomás. Radio ACME. Sutil como el Piti Álvarez conduciendo una asamblea de la ONU. Señor, yo os quiero. Que le. Tolego de Bodaucho. República de Acat Canto Bar. Cumpleaños, casamientos, despedidas, divorcios, propuestas imprudentes, finalización de trámites municipales, embarazos si no, y todo lo que se te ocurra. www.republicadeacá.com.ar. Reservas al 4581-0278. Un lugar para brillar. ¡Y saltá al estrellato! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, o no. Hola, sí. ¿Quisiera ver el bikini de la vidriera? No, señora, no me queda. ¿Pero cómo? Si la promoción es por hoy y recién abre, son las 9:05. Discúlpeme, señora, pero yo no manejo eso. Ah, pero usted es el supervisor, tiene que poner la cara. Lo estoy haciendo, señora, le estoy diciendo. Pero no puede ser, me está estafando. Es falsa publicidad. Me voy a quejar. Voy a hablar con el dueño del shopping. Pero déjate de joder. ¿No ves que ese bikini no te entra ni en la muñeca? Es para adolescentes, gorda. Y vos tenés como 40 años. Date cuenta. Pero será de Dios la repisa, madre. Radio Acme. Diplomacia cero. Dermatología y Estética Integral es un espacio de salud y belleza pensado para la mujer y el hombre, donde encontrarás relax, calidez y atención profesional a costos accesibles. También te ofrecemos planes nutricionales personalizados, tratamientos faciales, corporales, capilares, depilación definitiva, fotoenvejecimiento y tratamientos vasculares con luz pulsada. Para asesorarte sobre nuestros servicios, llámanos al 0223-491-4219. Escribinos a dermoesteticaday@hotmail.com.ar o acércate a La Prida 2883, Mar del Plata. También encontranos en Facebook, Dermoestética Integral Day. Elegínos, te esperamos para cuidarte. Hola, ¿me escuchás? Te hablo a vos, oyente. Sí, a vos. Estás acostumbrado a que no te hablen, ¿no? A grandes radios que dicen que piensan como vos, pero después se cagan en lo que dicen. A radios jóvenes, con tipos de 50 que quieren hacerte creer que se identifican con tus ideas, que tienen tus problemas, que te dan consejos de vida. Pero Radio Acme es distinto. Radio Acme sí te escucha. ¿Qué? ¿Un tema de qué? ¿Un tema de rock set? ¿Esa mierda querés? ¿Por qué no te vas a recalcada con tu madre, hijo de puta? Radio Acme, diplomacia cero. Radio Acme, sutil como un recital de AC/DC en una nursery. ¿Querés ser parte de algo, aunque sea una reverenda cagada? Esta es tu oportunidad. Envíanos tu foto saludando con el dedo del medio y sé parte de este grupo selecto de imbéciles. Me llaman el desaparecido. Cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando. Nunca mejor este tema de Manu Chao, que va a tratar temas que no están en la agenda tal vez inmediata, tanto del oficialismo como de otros partidos. Vamos a analizar algunos temas y además de eso vamos a ver cuánto puede durar este tema en semanas. Sí, esto vendría a ser una especie de lado B de la agenda de Cristina, una agenda que aparentemente se le regalaron en el cumpleaños, y viste como te regalan tres agendas, cosas una sola, otras dos te quedan, bueno, ahí tiradas. Es más, esta sección me gustaría con la voz de... ¿Se acuerdan del programa este de Canal 13 que hablaba de la aventura del hombre? La aventura del hombre. Con la voz de la aventura del hombre. No me da el registro, pero voy a intentarlo. Bien. El título de esta sección sería, en esta ocasión sería Paca Paca y Tobas Tobas. Este, curioso contraste. Te voy a citar una frase de... Me caen más lindos los Paca Paca. Bueno, cuando escuches un poco la historia... No, obviamente que... ¿Quién dijo esto? A ver si lo adivinas. Es una vergüenza que el canal no tenga un lugar en la grilla. De Cablevisión, obviamente. ¿Quién lo dijo? El premio Nobel de la Paz, Obama, no. No, y Rodrigo de la Serna tampoco. Rodrigo de la Serna no, pero estás ahí nomás. Lo dijo Daniel Filmus, el candidato a jefe de gobierno porteño. En momento, el ministro de Educación. Te cito otras luminarias: Magdalena Isega, Agustín Pichot, María Balbi, Alejandro Dolina, Rodrigo de la Serna. Después de Magdalena Isega dijiste. ¿Agustín Pichot? No, después. ¿Lola Bertet? Después. ¿Rodrigo de la Serna? No, entendí como Badi o algo así, dijiste. Pensé María que, Badi. Ah, no, pensé que era Badi que era parecido a Tinelli. No. Boludo. No creo que eso ayude a la causa. Claro. Todos ellos están apoyando el plan Paca Paca para todos. Que viste, continúa la línea para todos. No le quisiera poner Taca Taca porque daba. No, porque ya. Es el chiste de la oposición. Ahora, el eslogan de Paca Paca es el poder de la imaginación. Viste, como como casi citando al mayo francés, la imaginación al poder, sí, sí. Como una vuelta de tuerca. Lo que sí parece no que la imaginación, vuelta, sí, claro, o sea que la imaginación está por encima del derecho a las tierras, viste, las raíces, lo cultural parece que va de un solo lado. Porque es curioso como el kirchnerismo. ¿Cómo se manejan con el libro de Santillán? Claro, van adaptándole, como el libro que sacó ahora el macrismo en la ciudad, que a los pibes de séptimo grado le ponen los hechos históricos de la política argentina, y está Mauricio con Gabriela. En 2007 atrás. Están ellos dos como un hecho saliente de la historia, cuando la ciudad de Buenos Aires dejó de existir. En 3D tendría que ser nada más, para ser saliente. Es curioso como el kirchnerismo tiene esa cosa, ese movimiento, es, nos direccionamos todos hacia un lado. Ahora están todos, la fiebre es pacapaca. Sí. Pacapaca, la restitución de Pacapaca. Parece que por eso nadie se puede ocupar de los Tobas. Porque Tobas es el próximo plan. Tobas para todos. Bueno, pero que tenga. O sea, si ellos pudieron aguantar tanto tiempo, pueden aguantar un poco más. Como dijo Lucho Avilés. Están ocupando unas tierras ahí el 9 de julio. ¿Sabes lo que salen? ¿Cómo pobrecitos? Lucho Avilés es un tipo brillante, ¿verdad? Es un visionario, es el pionero de todo. Bueno, hace hasta que Rial parezca un nene de pecho. Rial parece un progresista al lado de él. Rial saca, habla, baja la ventanilla de la Mini Cooper y le da una moneda al pibe y dice, anda a estudiar. Bueno, vamos a hablar un poquitito de los Tobas. La denominación Qom es por hombre, de la etnia Toba, que se denominan así los indios Qom, los que están protestando. Son unas de las etnias de mayor resistencia a la transculturación y la usurpación del hombre blanco en la región chaqueña. Han soportado, bueno, tienen experiencia en cagadas a palos. Pueden contar esto prácticamente como un equipo del ascenso, hincha del ascenso que lo han cagado a palos. Bueno, los Tobas más o menos están en la misma. Y la última resistencia bélica fue en la colonia aborigen Napalpí, donde se lo recuerda como la masacre en Napalpí. Me encanta que lo recuerden siempre con el. Claro. Antes la masacre. Donde están los Tobas, el lugar se termina llamando masacre. Tipo, van a Carapachay, masacre de Carapachay. Es así. El 23 de noviembre de 2009, mirá cómo. Fueron tantas veces que los cagaron a palo que ya se me mezclan. El 3 de noviembre de 2010 la comunidad Toba en Formosa fue salvajemente reprimida, casi. Es decir, Toba y represiones. ¿En qué provincia? En Formosa. Con un muchachito que se llama Guido Infran. Parece que Cristina se olvidó que era de los suyos, porque no dijo más nada. Por la crítica del gobierno, cuando hay un quilombo así, como, bueno, vamos a callarnos la boca y. Pero seguro que habló con, claro, dicen, seguro que habló con otros. Claro, cuando pasó lo de Cromañón con Ibarra, el gobierno se llamó a silencio como una semana diciendo, bueno, ¿Ibarra? ¿Quién es Ibarra? Cuatro bocas. Nada. Nada. Dos muertos, muchos heridos, y Clarín como siempre titulando, confuso episodio. Lo de siempre, la crisis. Confuso episodio causó de nuevo. Increíble porque Clarín, hasta cuando podría pegarle al gobierno, dice, confuso episodio. Por las dudas no trata de no quemar a nadie, por las dudas. El tema es que, bueno, desde ahí, ante la nula respuesta al gobierno que dijo, bueno, acá no pasó nada, los Tobas están acampando la 9 de julio, ya han recibido mucha respuesta, mucho eco de distintos sectores de izquierda o más bien progresistas. Ni siquiera le dio la cara a la oposición para ir, porque yo no vi a ningún opositor como para caretearle. Decir, es más, me imagino las charlas en los dos lados, en la casa de gobierno diciendo, pero ¿cuántas podrás aceptar? Y son acá, ah, bueno, entonces dejaros. ¿Y lo de la oposición qué? ¿Pero metemos alguna foto con ellos? No. Yo la vi a Nacha Guevara. Y decía, señora presidenta, recíbalos, y se le caía la jeta. Nacha Guevara, que se presentó en la lista de los testimoniales, que ahora más que nunca sería testimonial. Claro, tiene testimonio, está arrepentidísima. Bueno, además de que, bueno, están acampando, empezaron una huelga de hambre, tuvieron un intento de desalojo. Igual ya la huelga de hambre es un cabo de risa. Los chavales dicen, hacen huelga de hambre, sí, eso lo hacen siempre. Claro. Que vengan con algo nuevo. Claro, un día estos amenazan con empezar a comer. Bueno, además de que el gobierno le mandó, la ciudad le mandó camiones hidrantes, lo querían sacar como si fueran, viste, como si fueran piqueteros gordos, como si fueran piqueteros, o sea, viste, gordo. Bueno, el Centro de Estudios Legales y Sociales reclamó el CELS, el gobierno nacional los reciba, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también, el gobierno, año que tomó la filosofía de Estados Unidos, que no le importan las resoluciones. Hay que esperar que venga Pérez Esquivel. Claro, parece, a ver si en esta no le van a dar mucha bola a Pérez Esquivel. Cristina en este tiempo recibió a Moyano como 10 veces, recibió a Shimon Peres, que ni siquiera tiene un cargo electivo, pero dijo, che, Cristina, voy para Argentina. Bueno, recibió a Bono. Parece que a Bono lo podía recibir, pero a los indios. Claro, no. Que Bono no se preocupó por eso. Y Bono no estaba montada. Igual Bono se acordó de Cerati. Es mucho. Sí, o sea, sí, no se la esperaba a nadie esa. Esteves. De Apache. De que Apache no se acuerda a nadie ahora. Vale 82 millones de dólares el Apache. Ojo. Batista no se acuerda. Parece. No se va a acordar. Al final se dan cuenta que hay gente que le está pasando peor que los Tobas. Son los llorones. Los llorones. Ahora, tampoco Cristina los atendió Randazzo, que les llevó. Randazzo es como que le dan las obras, ¿viste? Yo me imagino a Randazzo diciendo. Le dicen, hoy hay una reunión con hoy le puedo servir. ¿Le puedo servir el café a Cristina? No. Claro, me dicen, tenés una reunión importante, Randazzo, qué bueno. Y al último momento se la cancela y dice, no, mira, vos vas a estar en la reunión con los Tobas. Pero yo no quería eso. Pero bueno, vienen las chicas Playboy a saludar a Cristina, ¿por qué no puedo estar? No. Tobas. Claro. No, porque hay un primo de Aníbal Fernández que quiere venir y bueno. Ya este lugar. Se vino desde San Martín. bueno, no lo recibió Cristina, recibió a Randazzo, les dio un papel que ellos quedaron en pensarlo, en discutirlo, y ahora van a hacer la devolución. Digamos, estamos en eso, esperando la resolución. Vamos Cristina. A seguir este tema. Cristina no se sabe, debe estar mirando paca paca porque viste, tiene una programación muy rica. Y además la musiquita. Tenemos ya la sección de cine. Lo tenemos a Guido en el aire, uno de los integrantes también del Dedo del Medio, uno de los columnistas de cine. Guido, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Guido. ¿Cómo les va? ¿Qué nos tenés para hoy? Y antes que nada voy a presentar lo que yo hago, por lo que soy conocido, digamos. Me gusta eso. Tengo miedo. Por lo que yo soy famoso y ahí te saco una foto. De matar terroristas en Pakistán, lo que hago es contar películas en 140 caracteres exactamente. Ah, lo que te robó Andy. Me roba todo el tiempo. Sí, es un envidioso. Claro, Andy Kunesov, queremos aclarar que robó esta idea o de algún lado la sacó. Después que él. Viste como lo del peaje antes. Claro, contanos. No me favoritea para que no salga. Claro, para que no salga que lo hacías vos. Me roba. Lo que hago es contar eso, me adapto a la cultura Twitter y cuento, por ejemplo, que el rey de Halloween está repodrido de celebrar lo mismo año tras año y decide secuestrar al gordo regalero para festejar Navidad a su modo. Eso es El extraño mundo de Jack. Bien, ahí está. Creo que es el mejor resumen. Ya no la voy a mirar. Luis Pedro Toni debe estar cortándose las venas. Luis Pedro Toni ya escucha esto y deja de ponerse la dentadura y dice, ya está, no la apuro más de esto. O te puedo decir que el mal chico y sus drugos son unos violentos impunes hasta que el chelobeco ubiva una babuchka con un pene y le chitan la golo bajo los cho. ¿La de los bañeros? La naranja mecánica. Ah, mirá vos. Bueno, está parecido. Igual de lisérgica. ¿Y nos tenés preparado algo puntual para el día de hoy como para romper el hielo? Como es el primer programa, pensé en primeras cosas del cine. Primeras cosas. Primeras películas, primeras... A ver si pegamos una, porque estamos medio... Y, por ejemplo, de los actores y las actrices no hay mucho porque todos arrancaron en papeles de segunda, en películas poco conocidas, pero los que resaltan, que son así como curiosos, es que Cameron Díaz arrancó en La Máscara, por ejemplo. Claro. La primera película de Cameron Díaz es La Máscara. La primera de Johnny Depp es Pesadilla. Ah, cierto, yo lo había escuchado eso. Sí, pero lo dijiste después. No, ahora me dejo. No vale, esto, sos como Andy. Dejá de hacer plagio. Sos como Andy con eso. Quiero ser como Andy, se dieron cuenta. O por ejemplo, Leslie Nielsen arrancó haciendo películas western y de ciencia ficción. Muy chiquitas. Hasta convertirse en comediante hizo películas que nada que ver. Hasta que se juntó con O.J. Simpson y terror triunfó. Baratas, por ejemplo. Robert De Niro hizo una comedia de Brian De Palma. Bueno, bien, arrancó. Arrancó con alguien conocido. Muy bien. Sí. Es como arrancar a trabajar con Emilio Dizzi, por ejemplo. Claro, equivalente. Pero en realidad arrancó una película francesa que se llamaba Tres habitaciones en Manhattan, pero en ninguna parte aparecía su nombre, no estaba acreditado él. Bien. Trabajó en negro. Claro. Es una cosa así. Vale aclarar que Cameron Díaz en su debut tenía tetas. Lo que todos recordamos, que después durante su carrera cinematográfica la fue perdiendo. Algo le pasó en el vestido. Sí, parece que la trascendencia te quita busto. Otra graciosa es que Leonardo DiCaprio arrancó en Critters 3. Mira. Que Critters es una gran copia de los Gremlins. Claro. Y sí, era la misma época ahí, estaba de moda los bichitos. Sí, a los dos había que, si los mojabas, cagabas, ¿no? Era una cosa así, no había mucho ingenio. No, era bastante básica la idea para ambas. Sí, los Gremlins eran bravos, era chiquito, me daban miedo. Que a uno creo que si lo mojabas, sí, al otro si le dabas de comer, una cosa así, no sé. No, a todos, los mojabas y se reproducían. Gigante de bichos. Y te ametrallo con primeras de directores. A ver. Por ejemplo, Orson Welles hizo Ciudadano Kane. Sí, más o menos, arrancó, quería probar. Tranquilo, arrancó. Sí, 26 años tenía. 26 pirulos. Sí, pero nosotros estamos paveando acá y el tipo hizo una de las tres mejores películas de la historia. A mí me queda todavía tiempo. Bueno, vos sí. Después, mierda, qué vida tengo. Steven Soderbergh, el director de Traffic, Ocean's Eleven. Arrancó con Sexo, Mentira y Video, se llama en castellano. Sexo, claro, y sí, la traducción es... Sí, Robert Rodríguez con El Mariachi. Truffaut arrancó con Los 400 Golpes. Aronofsky, que es el del cine negro, arrancó con Pi. Christopher Nolan, el de Batman, arrancó con Following, una muy buena película que pocos conocen. Los hermanos Coen con Simplemente Sangre. Peter Jackson, Bad Taste, que es una de extraterrestre. Acá el operador nos hace un gesto de increíble, de aceptación. Nada, emocionado, completamente. Tanillo, qué sé yo. Mal gusto. Carpenter con Dark Star. Terry Gilliam con Brasil, también tranquilo, arrancó ese. Sí, no, sí, película rara sin las hay. Sí. Y para mí una de las mejores películas de sin duda. Es una película que me voló el bocho. Nada, está buenísimo porque ahora para los oyentes ya le tiró todo un bagaje. O para que los oyentes se queden tranquilos de que tenemos a alguien que sabe. Claro, el oyente dice, ¿y la de Scream 4? ¿Quién es el asesino? ¿Te llega a preguntar a alguien por Scream 4 o le escupís, no? Más o menos. Sé yo, es como cultural, igual Scream, a mí me gusta Scream, ojo. Pero la 1, ya la 2 ya la sabía uno, que eran 2. Ahí se empieza a caer, sí, la 3 ya es cualquier cosa. Y ahora la 4 seguro que es ella. Me causa gracia, por ejemplo, que aparezca este tipo Scary Movie que le hace burla a Scream, siendo que Scream ya es una parodia del género de terror. Claro, bien parodiando a los otros. No sé si no entendieron que Scream era una parodia o... No sé qué. Claro, y peor es todavía que hay películas que parodian a la de Scary Movie, o sea... Sí, bueno. La parodia. Claro. Muchachos, igual les quiero contar que American Pie va por la película 7. Sí. Y, o sea, y vuelve a tener los personajes. No, va por la sigue saliendo en video para solo para consumo yankee. O sea, no hay mucha inventiva. Así que hubo un hermano de Stifler, el hermano del hermano. Por un segundo primo de Stifler, una cosa. Claro, así. Son todos imitadores pendejos de Stifler y la saga continúa. O sea, en Estados Unidos no hay mucha imaginación. Así que no pretendamos que. Bueno, Rápido y Furioso 5. Sale, muchacho, de sale ahora nada. Mañana no paran de facturar con un mismo nombre. ¿Y Soderbergh se retira después de lo del Che? ¿Cómo? ¿Soderbergh se retira después de las películas del Che? Sí. O sea, se retiró de una forma. No sabía que se había retirado Soderbergh, igual. Y gastó mucha guita. Conocían las de Ocean. Igual hace cosas chiquitas. Hace producción. Sí, ya no se mete más. Sí, igual convengamos que también hizo las de Oceans. Sí, 12 y 13, no le alcanzaba. Y convengamos que fueron peliculitas así menores tampoco. Gran reparto, pero no era muy muy prestigioso tampoco el asunto. No, y aparte ya era una remake de una en la que estaba Frank Sinatra, nada más, nada menos. Que decir una remake que más o menos garpaba, pues estaba Brad Pitt, George Clooney, había un poco de gancho. Después hicieron dos más que me parece que eran medio para mostrar locaciones en Europa y para mostrar qué bien que se vestían y como la iban piloteando sin guión, más o menos. Igual, volviendo al tema de la película del Che, monumental, el que la vio, la segunda, la participación de Gastón Pauls. No tuve la suerte. Sí, no, es increíble. Bueno, Gastón Pauls es un actor, él me va a decir si no es verdad, que actúa en películas raras. Por ejemplo, hay una película norteamericana, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho Gastón Pauls, sí. Es un tipo que a veces hace cosas chiquitas, por ejemplo la serie esta, como era Juan 2 contra Juan. Todo contra Juan. Que él, bueno, no tuvo gran trasfondo de rating, pero... No, le fue bien. Me parecía, sí, para él, a los que hicieron negocio con él, pero no le fue bien. Le fue tan bien que no le pagó a los actores. Muy creativa, algo distinto, digamos, de lo que se ve en la tele de acá. Está clarísimo que igual a Gastón Pols todos lo preferimos como actor y no como periodista imitando a Fabián Polosecchi, ¿no? Claro, en Ser Urbano también. Eso, la verdad, Gastón, si hablamos de plagio, pero que actúe. Nadie se va a olvidar de que estuvo en Nueve Reinas. Es una, por ejemplo, una estrella que se puede colgar de por vida. Sí, sin lugar a dudas. Y bueno, y para el próximo programa, ¿qué pensabas traernos? Para ello estamos comprometiendo, preguntándole. Sí, obviamente. ¿Querés que tengamos un ratito para pensarlo? Dale, sí, mejor. Dale, vamos a ir conversando la semana porque por ahí... Lo que te puedo dejar dicho, por ejemplo, es que James Cameron arrancó con Terminator. Bueno, sí. Tranquilo. Más o menos. Tranquilo, viste, sí. Tipo, Tarantino arrancó con Perro de la Calle. Sí. Era tipo tranquilo, viste, que no tenía que mucho costó, para hacer, se ve. Vos me podés decir cuánto costó Perro de la Calle. Más o menos $20, ¿cuánto costó? Sí. En salsa de tomate. Sí, lo gastaron en el bar del principio, cuando discuten. Y en el galpón, que claro, alquilaron. Claro, creo que lo que gastaron fue la consumición del bar y nada más. Una cosa así, sí, bastante barata y excelente. Y ¿no? Si comparamos con Kill Bill después, cuando ya le dieron un poquito de plata, dijeron, haz lo que quieras. Ahí poco gastó. En muchas espadas, dijo. Claro, sangre, dijo. Sangre. Compren mucha sangre. Ahora si te digo, ¿de qué año es la primera película en 3D? ¿Vos qué decís? Y voy a decir mal, pero... ¿Tiburón? No. Hitler había hecho película en 3D. ¿No sabían esa noticia? Te puedo decir que el 10 de junio de 1915 hubo una película 3D. Mira vos, antes de Hitler. Mostraban escenas de... escenas rurales, un documental de las cataratas del Niágara, pero en 3D. Disney, no inventaste nada. En 1953 fue la casa de cera, que tenía efecto 3D. Y que después la remake es con Paris Hilton. Exactamente, nada más que sí. Esta, bueno, era mejor. Y, claro, 3D, y sin Paris Hilton. Y lo gracioso es que el director era tuerto, o sea que nunca vio el 3D. Bueno, mierda. Claro. La nota de color que nos faltaba, estás contratado, Te faltaba esa cuota de morbosidad y ya estás adentro, ¿Te puedo tirar una cuota más de morbosidad? Que este año... Siempre bienvenida. El 14 de abril, hace poquito, se estrenó Sex and Zen, Extreme Ecstasy, en Hong Kong, que es la primera película porno IMAX 3D. ¡Gross! Dios mío. Ese baño y ese cine. Ese cine, claro, esas butacas. Los anteojos. La verdad que... Esto es una confusión, ese sí. Por más que me den los anteojos en la bolsita esa, sí, no. Agarro. Yo. Me traje lo mío de casa, si no les jode. Agarré las cartulinas, dice yo. La parte de la bolsita es la más útil. Sí, no, la verdad que hay mejores maneras de pasar un buen momento. Tiene otra utilidad. Bueno, te agradecemos mucho tu participación y esperamos contar nuevamente contigo. Si no te arrepentís en el camino, o por ahí Andy te hace una oferta para comprar tu silencio. No hay chance. Bueno, un saludo a Andy Kunesov, que nos debe estar escuchando y robando alguna que otra idea, si es que no encuentra alguna. Comprar. No, y la verdad. A ver cuando yo lo compre a él. Bueno, esto creo que cueste mucho, se debe vender, se debe vender fácil hongo. Bueno, para los que quieren buscarlo, a nuestro columnista. Lo pueden encontrar a Guido en Te la cuento en 140 en Facebook y en Twitter @ Te la cuento en 140. Eso, 140 en número, siempre claro. Claro, bueno, para que vean que lo hizo primero, busquen la fecha, llamen a Andy y díganle, putito, volvé a CQC. Ladroncito. Claro, ya como le estoy tirando la pica y agarra, está caliente. Creando clima. Está bien, el clásico con Andy, nos reditúa después. Es que después. El rating está en la pelea. Exactamente. Así que hay que... Mirá, Pergolini hizo una carrera así. Ahora voy y le posteo. ¿Escuchaste lo que dije? ¿Escuchaste, putito? Dejá de agacharte a tu novia modelo y escucharte en la radio. Bueno, un saludo, Guido. Muchas gracias. Un saludo a todos hasta la semana que viene, chicos. Dale. I'm not afraid to die. Este programa defiende los derechos de la familia. De todas, menos la familia Barreda. El dedo del medio. Bueno, volvemos al dedo del medio y tenemos una situación en el Club Comunicaciones, no sé si se enteraron en estos días, que está la posibilidad de que lo compre el sindicato de camioneros. Sí, sí, es como que Moyano está en una esquina, cual, para esto vamos a hacer un poquito fuerte, ve como cual pedófilo esperando a los chicos en el jardín, viste, con caramelos, está esperando un momento. Sí, fue gráfico, pero estaba esperando el momento, Moyano. Claro, vale aclarar que ya tiene un club camionero, es Barracas. Exacto. Barracas Central. Bueno, si tenés uno, puede tener dos. Exactamente. Dos votos en AFA. Bueno, y para eso, para explicarnos un poco más sobre la situación, tenemos a Diego Bracci, que es relator y periodista. ¿Qué tal, Diego? Hola, buenas noches, un gusto. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿nos podés explicar un poco más sobre esta situación que se está viviendo en el Club Comunicaciones? Bueno, les cuento. En el día de ayer se conoció, en realidad es una resolución que se firmó el viernes 29 y se dio a conocer recién ayer a primera hora, en donde básicamente lo que marca el juez Fernando Alessandro, que es el juez que está a cargo de la quiebra que recae sobre el Club Comunicaciones desde el año 2000, que declara admisible la propuesta de la Asociación Mutual 15 de Noviembre, que está bajo la tutela de la Asociación Mutual de Camioneros, que preside Pablo Moyano, que es el hijo de Hugo. Básicamente, en términos simples, para que la gente lo entienda, el juez considera, una vez que leyó la propuesta, la presentación de la Asociación Mutual de Camioneros y la del gobierno de la ciudad y la de Daniel Alat, que si bien se bajó, en el expediente sigue figurando, de esas tres propuestas, la que él considera que se ajusta a la regla de la ley 25.234, que es la ley del fideicomiso deportivo, es la de la Asociación Mutual de Camioneros. Diego, ¿te hago una consulta? Sí. Tengo entendido que de las tres posturas posibles, sí, la única que le restaba margen de maniobra a los socios era la de camioneros. Sí, en definitiva, la de Hugo Moyano, la propuesta del sindicato de camioneros, fundamentalmente lo que ellos proponen es que los socios que actualmente son del Club Comunicaciones pasen a ser adherentes a los socios de la Mutual, que serían en realidad los que tendrán voz y voto en esta nueva figura del Club Comunicaciones, en caso de que el juez finalmente se lo termine dando como a la Mutual de Camioneros. Pequeño cambio, ¿no?, le está pidiendo a la gente. Por eso, es una pena, y las explicaciones que dan la gente que está junto a Pablo Moyano son irrisorias. Por el lado de la propuesta del gobierno de la ciudad, todavía no están los fundamentos del por qué no fue admitida. Pero en definitiva hay un trasfondo político que es largo, pero que si quiero lo podemos resumir, que el juez de Alessandro conmina a pagar al gobierno de la ciudad no solo la deuda del club, que son de 11 millones, sino que le obliga a pagar los intereses de 10 años de quiebra. Es una cifra que no solo la supera, y que estaría alcanzando los 25 millones de pesos. Esto no se ajusta a la ley con un privado, en este caso como sería Moyano, sino que Moyano se comprometería a poner ese dinero en obras, y eso sería el aval por el cual, entre otros, ¿no?, el juez se inclina por dárselo o preferir la oferta de la Asociación Mutual de Camioneros. Claro, lo que tengo entendido también es que el Club Comunicaciones antes contaba, gracias al gremio de los carteros, que era, sí, había un impuesto que era fijo, que le iba al club y que eso permitía mantener, y que desde que se perdió, Comunicaciones entró en picada. Seguro. O sea, era un... A correos y telégrafos. Claro, además convengamos que tiene un predio de como unas 14 hectáreas comunicaciones. Es un terreno demasiado codiciado. Y eso, tenés razón en el dato que vos marcás. Desde que se privatizó el correo, que pasó a manos privadas, o sea, en la década de 90, se fue un poco perdiendo toda esa gran familia. Y se fue decreciendo la masa societaria hasta llegar a fines del año 99 y principio de 2000, que es cuando se decreta la quiebra, no sin antes entrar en un concurso de acreedores 2 años antes. Bueno, Diego, te agradezco por habernos desasnado un poco del tema, que está muy muy hablado por arriba en los medios. Sí, yo te digo que ustedes tendrán la capacidad, ¿no?, para, sí, para poder un poco discernir, ¿no?, entre quiénes pueden jugar para uno y quiénes para otro. No, sí, está claro, está claro. No, no es que Moyano ya, vamos a ser claros, Moyano no es que ya tiene el club, está cerca en la figura jurídica, en la figura jurídica, que si Moyano hará al juez, va a llamar en estos días una mejora de oferta. ¿Qué quiere decir? Que Moyano tiene que volver a ofertar un poco más, volver a hacer la misma oferta con algunos requisitos que pediría en este caso el juzgado. También está en condiciones el gobierno de la ciudad, pero si aún así no lo hiciese Moyano, el juez ya fundamentó en su fallo que le dará el club a la oferta al oferente admitido, y el único es la Asociación Mutual de Camioneros. Por eso es una encrucijada donde el gobierno de la ciudad tiene hasta el 7 de julio para poder presentar una oferta, y si tenemos en cuenta, y es de dominio público, que algunos días antes va a ser las elecciones porteñas, lo cual puede llegar a dificultar el tratamiento de la ley y posteriormente la presentación al juzgado 7. Bueno, veremos qué pasa, esperemos que la gente también siga ejerciendo presión, que es la única que le queda. Seguro, esto es un tema que tiene que ser instalado en los medios. Hoy se volvieron a manifestar la gente, el sábado va a haber una gran marcha en la Avenida San Martín, una marcha que esperamos que sea multitudinaria, principalmente porque es un espacio público, un pulmón verde en la ciudad de 17 hectáreas, no hay demasiado, no abunda esto en plena urbe, y realmente con el apoyo de muchos clubes, de muchas asociaciones vecinales, de varios bloques políticos, en definitiva me parece que una asociación civil sin fines de lucro, como es un club comunicaciones, como puede ser otros clubes, pase a manos privadas y se termine convirtiendo en un refugio de un sindicato, en un refugio de gente que también es trabajadora, ¿no? Pero de quién viene ya es todo ya un poco claro, y por eso todos le decimos que no a la inclusión de Pablo Moyano y de la gente de Camioneros en lo que es el club comunicaciones. Nos agradecemos, Diego, y vamos a tratar de seguir el caso a ver en qué desemboca. Esperemos que bien. Agradecido a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, este fue Diego Bracci, periodista de comunicaciones, que bueno, nos aclaró un poco sobre la situación en el club. Avanzamos en el dedo del medio. Avanzamos y ya casi terminamos. Y vamos a ir con la agenda cultural. A ver. Vamos a empezar a ver qué no crees. A ver. No, a ver qué me decís. No, te lo dijo así tipo, a ver qué. A ver, culturizame. Bueno, no te vas a culturizar tanto porque voy a hablar primero de ese estreno de mañana. El día jueves. Cine. O sea, vos que le estás haciendo un poco de competencia. A Guido. Sí, exactamente. Y a Cunesoft también. A ver si lo puedes hacer en 120 caracteres. A ver si tenés huevos. Hacer en 120 caracteres. Rápido y Furioso 5. Desde que Brian y Mia Toretto ayudaron a Dom a escapar de la custodia, han estado traspasando ya los nombres, ya está. Sí. Para huir la autoridad. Ahora, escondidos en los confines de Río de Janeiro, deberán completar un último trabajo para ganar su libertad. Y con Vin Diesel, ¿viste? Y The Rock, que no se llama más The Rock. ahora pone su nombre real, parece que de rock no. Dwight Johnson. ¿Cómo? Dwight Johnson. De rock. Es un actor serio. De rock, anda acá. Actor serio, Rápido y Furioso 5, dejate joder. Búscate laburo en esto. Otra película que se estrena es Agua para Elefantes, que esta parece como una que más promete, no sé por qué. Un estudiante veterinario llamado Jacob, que es Robert Pattinson, el chico de los vampiros. Oh, ese es un pelotazo. Lo que haga no lo voy a ver. Conoce y se enamora de Marlena, mira el nombre, una estrella de circo de ópera. ¿Quién es? Es la chica Reese Witherspoon. Tiene 20 años más. Ahí tiene la pera que. Porque... Alta pera. Sí, pero tiene 10 años más. No puede abrir cajas fuertes. Igual, está linda. Sí, tiene 45 años más, seguro. Sí. O sea, es la abuela. Y mide 1.40, en Hollywood la hacen parecer a todas normales y la ves persona de 1.37 mide. Y vamos con la película. La. Sí, querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo. El gran título. Ojo, yo le tengo mucha fe a esa sí. película. Yo también, porque Emilio Dizzi parece serio. No, se llama de los directores del Hombre de al Lado. Claro. Es una muy buena película. Emilio Dizzi, hay que decirlo, es de los actores que te dicen, ah, comedia boluda. Pero actor. Y esto no es joda. Rompe portones, güey. No, pero pará. Fuera de joda. A pesar de todo lo de, que podamos decir burdo de Emilio Dizzi, se formó en el Conservatorio Nacional. Sí. Después tiró todo lo que después hizo. Después derivó. Claro. Pero actor. Son el principio, si no tengo otras, dejo seguramente. Pero actor de comedia que, para un papel serio, lo que saben hacer reír no falla. Como Franchella, Franchella que ahora le está tomando la mano. Sí, igual ahora es como que ya está, como que Franchella ahora hace cualquier papel serio y todos dicen, qué buen actor. Sí. Que capaz el tipo me dijo. Dijo, hola, ¿cómo están? No se ríe, no dijo te quiero ni nada de eso, ya está. Claro. Bueno, otros estrenos es Amateur, que es un documental y nada más. Son todos estrenos. ¿El documental de qué? A ver. ¿El documental de qué va? Qué jodido que son. Sí, sí, bueno, como que. Un documental le puede ser de cualquier cosa. Es que sentí como que fue tipo. Yo salgo en confianza de mi amigo, si querés, soy capaz de improvisarte de qué. Decirte de qué. Un gran profesor de la universidad, este sorete, Eso es garga. Esos profesores de la universidad son los que a mí no me dejan aprobar. ¿Qué pasó muy rápido sobre ese tema? Volvamos. Uy, la. Quedo, porque justo en la película que capaz más le gusta. Y se unieron a Francia y derrotaron a Alemania. ¿Y cómo fue? No, ya está, te dije lo sustancial. No me pregunté todo. El resto en el libro. Claro. Entra a internet a ver cómo está el resumen de la película. Así que no seas vago. Bueno, es a mediados del siglo pasado con la difusión masiva del formato Super 8 para filmar. Nunca te hubieses imaginado eso. No. Super 8, no, hubiera pensado en Almeida si me decía Super 8. El hombre común tuvo por primera vez la posibilidad de hacer cine. Cine hogareño, familiar y amateur. Esto va a la película. Este es un documental de cómo la gente empieza a filmar con la Super 8. Ya hizo Villamil y Dayub el juicio por el plagio. La amateur, estamos con los plagios. En esa película. Aparecían, o sea, uno de los personajes principales era supuestamente Pocho la Pantera, que no era Pocho la Pantera, era un tipo, un doble, no llegaron a pagarle a Pocho la Pantera. Y había un tipo que hacía el Pocho la Pantera. Pero no era para el espíritu amateur de la película por ahí. También, pero, o sea, Pocho la Pantera si necesitas amateur. La Pantera. Pero también llevar todos los trastes de Pocho la Pantera, llevarle todos los trajes. Debe empezar como 20 kilos esos trajes. Estamos con el pelo mojado, con todo brillantina, mojado. Brillantina. Brillantina, no es brillo, brillantina. Además conseguí una orden de un juez para que lo dejan salir de la capital a Pocho la Pantera. El sábado tocan un par de bandas, no sé si la conocés, Divididos. Divididos, parece que la voy a ir a ver. Me podría hacer el banana diciendo no porque me acreditaron por la radio, pero no. Pagué la entrada, soy un hit. Bulldog en Gru. Sí. Y Masacre, Martínez. Martínez, podríamos ir, sí, claramente. Sí, cuando quiera mandar una traba, Wallace. A las mi dirección es Cochabamba 1414. Sí, que es algo que pasa habitualmente. Disco que produce Juancho Valerón. Es como que, Juancho Valerón. Mirá, hace esa música de mierda. Pero Kevin produce los discos, carajo. Claro. Kevin un perico, suena, boludo. O sea, que se sorprende. Perico. Claro. Bueno, pero comenzamos. Por lo menos se sacaron de encima el pelado ese. Claro, el pelado ese. Los dientes separados. Anda a cantar portugués. ¿Sabían esto de fuera de joda? Que todo lo que cantó en portugués era fonética. No tenía más puta idea, italiano. Pero no es que, para ver, no es que tenía una formación. Bueno, conozco en la primaria, me enseñaron 2 meses de portugués. Nada. Bueno, hasta el día de hoy le hablan y. Pero ahora tiene un programa en Canal 7, en MP3. Claro. Oyoyoyo. Eso. Eso es dialecto de Bahía. Les quiero contar que ustedes no son viajados como yo. Daniel, te pregunto. ¿Siempre quisiste aprender fotografía? Siempre. ¿Te interesó el tema? Sí, sí, siempre, siempre, pero fue un sueño de chiquito, como ganar un mundial, más o menos. Maradona, Maradona de fotografía. Ah, sí. Bueno, te presento un curso de fotografía, que es acá en Sala Santos Dumont, Santos Dumont 3521 Capital Federal. Si te interesa, es un curso de fotografía, es más, ¿cómo explicarlo? Actoril, digamos, de alguna manera. O sea, sacar foto no es solamente apretar el botoncito y decir, ah, oh, saqué una foto. Que es como... No, es apretar 10.000 veces el botoncito y quedarse con tres fotos. Es como una clase de teatro de Norman Brisky que te ponen en pelotas. No, perdón, ojalá te pusieran Norman Brisky pelotas. Norman Brisky manda a su ayudante y si te da la clase de Norman Brisky te sale el doble. Claro. Norman Brisky llega, llega y dice, lean esto. Media hora vuelvo. Y se va. Bueno, me parece interesante el curso, así que pasó lo traje, pero lo tomaron para la joda. No, no, me voy a entender. Me ofende que pienses que te tomamos para la joda, cuando en realidad tomamos toda la sección para la joda, no solo esto. Bueno, somos uniformes. Como castigo, el domingo 8... ¿Y más? Sí, sí. ¿Algo de Panam? No. No. Ah, bueno. Asterix y Obelix en los Juegos Olímpicos. En el Complejo Cultural... No, es una película. Ah, bueno, sí. Ahora dan en... La película de... El Complejo Cultural 25 de Mayo en Villa Urquiza, a las 15 horas. Acá nomás, acá nomás. Gerard Depardieu no es el actor, sí, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es la película de hace dos años. Ah, sí, sí, sí. Ah, o sea, van a estrenar acá una película que... No, creo que ya se estrenó, pero la van a exhibir ahora. Sí, la van a re-exhibir, digamos. La re-exhibición. Porque hasta Netflix nunca pasa de moda. No, no, no, un clásico. Como Rin Tin Tin. Sí. O Pintín, como es el del... O Patrucito. Claro, o como nada de tantos otros, o como lo del Mono Mario. Y el tipo que creó el Mono Mario se iba a presentar para presidente. Y está Guillete Rocco. Y Bilardo también. Todo en 2003, en 2003 es un año. No se acabó el mundo en 2003. Yo me acuerdo en 2003 porque era campeón del mundo, no se acabó ahí todo el mundo. No, no. Volvamos a 2003. ¿A dónde vas a ir, Diego, este fin de semana? A ningún lado. Me quedo durmiendo. Una agenda interesante, ¿eh? Sí, sí, sí. Es de una peli en mi casa. ¿Qué peli? Todavía no me decidí. Usufructando. Voy a rever Brasil, me parece. Que estuvimos hablando de Brasil. Va a quedarse en casa usufructando la plata de los que le pagaron para que los nombre ahora. Obvio, seguro. Ojalá. Ahora se escucha. ¿Viste que recomendé? ¿Me escuchaste? Curso de fotografía, pero viste, lo recomendé. Y es un curso de fotografía, Mirá como. Mirá si la estoy remando. Curso de fotografía, ¿quién va a ir? En fin. Cosas que pasan, ¿no? El mundo de la radio en sí misma. Y bueno, ya se nos mira el operador como diciendo, y a ver, ¿y quién viene ahora? ¿Viene alguien? Habla, Germán Alfaro. Ustedes son el último del día de la fecha. Mañana arranca el balón es tu amigo. No, publicidad de otro programa. No. Yo quiero cuando. Quiero que después hable de nuestro programa. Yo hablo muy bien de usted. Ahora que los conozco a todo el equipo. Ahora. Bien. Pero yo a Lionel lo traigo desde la otra radio porque es un cerebro mal formado por la genética y la radiación. Pero de vez en cuando sale algo. Cerca al microondas ese es el problema. Se queda cerca al microondas. Así que bueno, voy a hablar muy bien de ustedes. El programa me impresionó para bien. Para bien, no esperaba nada. Es como en el análisis de TBR, viste, que en el final sabés que el tipo va a decir algo bueno, porque si no, le cortás. Claro. No, yo, Lionel lo sabe que si te tengo que levantar, te levanto. Sí, no, fue un muy buen programa, me asombraron para bien. Igual, no esperaba que él fuera parte de algo así. Porque yo conozco su pasado. Le vamos a creer cuando esto se traduzca en mujeres. Ahora es pura palabra. Cuando esta tribuna de ahí afuera, que hoy está más vacía que el público visitante en el ascenso. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer un seguimiento de cuánta gente va, o sea, hoy cero. ¿No estás seguro que no es menos uno? No, pero bastante interesante los que siguieron online, ¿eh? Eso yo tengo data. Yo tengo la ¿cuántos? Data. ¿A ustedes les interesa saber eso y decirlo, que yo lo diga? ¿Es el Ibope? Yo no sé si estoy seguro. 139 máquinas se conectaron con ustedes. Mirá vos. Es un muy lindo número. 130 están en un sótano. Yo no conozco tanta gente. No, son por direcciones de IP. A mí me llega cuántas máquinas se conectan. Así que es bastante interesante. Igual a mitad de año les digo, contratamos Ibope. No sé qué opinión merece. No. Este Romay te vende todo. ¿Qué opinión merece Ibope? Y tú lo ves en la tele Oreiro, te dice ahora, una chica que traje de Uruguay. Ibope va a pedir las radios online. Así que nosotros vamos a estar ahí. Y le vamos a romper el ocote, como dijo nuestro amigo Larreta, a todos. ¿A quién le vamos a romper la cuenta? No sé. Tellerman sabrá. Andy Kunasov, que está escuchando para robar ideas, está temblando, Está temblando porque un día de esto nos pasamos a la mañana y ya van a ver. No hay más para eso. Todos los petinatos, ¿viste? Todos los petinatos trabajan Estamos al aire redondeando una idea que, bueno, continuará el miércoles que viene, de 22 a 24. Van justo redondeando el dedo del medio. El dedo del medio. Muy sugestivo, creo que se pongan a pensar un poquito en qué significa nuestro logo, nuestro nombre. El dedo del medio es el mensaje. Piénsenlo. ¿No? Para que te reflexiones. Esto es tirando en radio. Pará que yo que está sonando porque me saqué los auriculares. Lo que vos querías. La cortina de los Flaming Lips. Me hago la internacional. Muy buena recital de Flaming Lips acá. Flaming Lips, acá tenemos el enviado. Queremos, señor Alfaro, que pronto esta radio empiece a redituar con recitales. Queremos gritarnos en algún lado. Sí, para el teatro acá al lado hay entradas gratis. Para espectáculos. Hola. Genial. Pero y para. Es el comienzo, ¿eh? Pero pará. ¿Para cuál es el Para. ¿Nos vas a acreditar para Divididos? ¿Cuál es el techo? ¿Nos vas a acreditar para Divididos o para curso de fotografía? Son las dos escalas. No, el curso de fotografía está en Villa Urquiza. Esto es correcto. Porque, me acreditas por el curso de fotografía. Como no, bueno. Estuve muy atento. Pero es en Villa Urquiza. Para acá la última vez estuvo Slash. 500 mangos la entrada salía. Pero. Te lo tiro así, listo. A eso no nos van a creer. Sí, no todo el equipo, puedo hacer entrada a dos nada más. Es una luca. No, perdón, ¿qué equipo? ¿Le vendemos a Mercado Libre? Se me parte la plata. Yo estoy ahí, te hago pasar. Cuando te lleves tus 250 mangos, sabemos que te va a tirar la sangre a vos también. Esto ha sido todo, nos vamos. Gracias, totales. Y bueno, ¿alguien quiere decir algo más? No. Bueno, prácticamente así fueron estas dos horas. Nos vemos la semana que viene. You could make everybody poor just so you could be rich. Would you do it? If you could watch everybody work while you just lay on your back, would you do it? If you could take all the laughs without giving any back, would you do it? Radio Acme, sutil como un rolinga, aleteando en un velorio. Dermatología y estética integral es un espacio de